En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mayor enigma de los tiempos recientes, un avión con 239 pasajeros desapareció de los radares. En principio pareció un atentado, quizá un accidente, nunca se supo nada de él. Era como si el avión gigantesco, enorme, se hubiera esfumado en el aire. No aparecieron restos, no apareció nada de nada, se peinó y buscó en toda la tierra. Hace tan solo unas horas, este avión que desapareció 3 años antes, finalizó sin éxito la búsqueda de sus restos, la búsqueda de restos del MH370. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Se acabó lo que se daba, ¿no? Pues de momento sí, por lo menos hasta que no haya nuevos indicios, parece que se suspende la investigación, digamos, oficial y gubernamental, pero sí que autorizan y están dispuestas a colaborar las autoridades en investigaciones que se hagan con fondos privados. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio con unos contenidos. Vamos a continuación con ellos, que esperemos os gusten. Es que hoy además con nosotros vais a conocer que hace 2000 años, nada más y nada menos que 2000 años, se construyó el primer centro comercial. Ellos, los romanos, fueron los culpables. Lo sabremos en el juicio a la historia que vamos a hacer esta noche, como siempre con Ana María Vázquez hoy. También tendremos los ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos va a hablar de los endemoniados de Balma. Y también tendremos la era digital, muy pendientes a lo que va a ocurrir dentro de 25 minutos. En Corea se van a dar a conocer los datos sobre esa situación tan extraña, sobre la explosión de algunos teléfonos. Samsung va a hablar, esta empresa coreana va a hablar, y también vamos a reflexionar un poquito aquí qué hay o no de leyenda urbana aquí, por lo menos en la explosión de algunos móviles. La era digital, la era de la tecnología en la que estamos viviendo y la actualidad que nos contará al respecto Javier Sevillano. Pero en unos minutos tenemos tertulia. Con Juanjo Sánchez Oro, ya lo habéis escuchado, con Manuel Carvellal, con Josep Enguijarro. Nos van a hablar además de ese avión desaparecido, del contenido de los millones y millones de documentos secretos que ha puesto a disposición el público a través de la página web, documentos que fueron secretos en su momento, documentos de la CIA. Muchos de ellos tienen que ver con los temas que tratamos aquí habitualmente. También os vamos a hablar de los poderes psíquicos de los niños autistas y de las minas del rey Salomón. ¿Se han encontrado? Hoy lo vamos a averiguar y lo vamos a escuchar también con una canción, con una música que dicen que es la mejor para reducir el estrés, la ansiedad. Lo dice la ciencia y hoy comprobaremos con su sonido si es así. La 1:36, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en Twitter, que tenemos una encuesta que tiene que ver con la primera noticia que vamos a comentar esta noche sobre la desaparición de esos restos, la desaparición de ese avión. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta y nuestro perfil, @rosavientos. Vamos allá. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. ¿Se encontrarán alguna vez, sí o no? Eso es lo que os preguntamos. Los restos de ese avión desaparecido hace casi 3 años. Es uno de los grandes enigmas de la historia. Desde luego que es uno de los grandes enigmas de todos los tiempos en el mundo de la aviación. Se encontraron 3 restos cerca de Mozambique, también en Isla Reunión. 3 restos tan solo, que dicen algunos que pueden corresponder a ese avión. Pero 3 años después, Juanjo Sánchez Oro, tenemos que decir o encogernos en de hombros, no se sabe absolutamente nada de ello. Eso sí, aquí, en La Rosa de los Vientos, hemos encontrado a Manuel Carvallal. Muy buenas, Manuel. Hola, muy buenas. Y a Giuseppe Guijarro, entre los 12 millones de documentos que ha desclasificado la CIA, muchos de ellos tienen que ver con los asuntos que tratamos aquí habitualmente. Giuseppe, muy buenas. Muy buenas noches. Pues para estar enterrado en 12 millones de documentos, lo escuchamos bien, ¿eh? ¿Verdad? Jolines, para que luego te quejes. Uy, con una voz sensual. ¿Qué dirán esos 12 millones de documentos? Es que se ha hecho un canutillo con algunos de ellos. Ha salido de la montaña nevada como aquellos que salieron por el túnel. Él ha hecho lo mismo con los documentos. No, lo que ocurre es que son tantos papeles que uno tiene que desenterrar y tomarse su tiempo para encontrar lo que quiere. La verdad es que es una noticia que ha aparecido en estos últimos días en los medios de comunicación y que además han intentado darle un perfil, llamémosle paranormal o ufológico. Bueno, es que esos documentos, esa información tiene que ver con muchos asuntos. Evidentemente, en claro, 12 millones de documentos claro, hay de todo. Hay informaciones sobre cómo iba a ser o cómo es España, es un tema muy interesante sobre el que hablaremos, pero también hay información sobre casos ovnis y una cosa que comentaremos dentro de unos minutos que me ha parecido interesantísima, una investigación que hicieron in situ con alguien como Uri Geller, el doblador de cucharas, pero no fue un informe de la CIA de los espías hecho en función de lo que veían en televisión, sino en función de lo que habían hecho en sus laboratorios. Parece que ellos sí encontraron una solución al enigma, al misterio. Lo que nos ha encontrado Juanjo es nada que tenga que ver con ese avión desaparecido hace casi 3 años. Pues sí, desgraciadamente la noticia es que no hay noticias y ojalá a lo mejor en esos papeles de la CIA apareciera alguna pista también sobre este vuelo, el MH370, ese Boeing 777, que como tú señalabas en el 8 de marzo de 2014 emprendió ruta entre Kuala Lumpur y Pekín y sin embargo no llegó a destino. Por el camino quedaron 239 víctimas, de momento por lo menos desaparecidos, 153 de las cuales eran de origen chino. Y bueno, hay un buen número de incógnitas. Lo que se ha cerrado esta semana ha sido, digamos, la investigación oficial tal cual prometieron en su momento, porque sí que hubo una auténtica exploración muy minuciosa que se hizo en el este de Australia, en el oeste, hacia el oeste de Australia, en el mar Índico, y que se habían recorrido 120.000 kilómetros cuadrados. Esa exploración, que empleó numerosos barcos y además medios técnicos muy sofisticados, se valoró y en torno a unos 145 millones de dólares y no ha dado ningún resultado significativo. Entonces, tal cual se comentó en ese momento, se ha decidido parar. El comunicado oficial emitido por los 3 países, los 3 gobiernos involucrados en esa exploración, que eran Malasia, Australia y China, pues dice que pese a los esfuerzos más denodados y haber empleado la tecnología más moderna, no ha sido posible localizar el aparato. La decisión de abandonar la búsqueda no se ha tomado ni a la ligera ni sin pena. Y de momento, hasta a menos de que haya algún nuevo indicio de calidad, pues no se van a reanudar la búsqueda. Sí que es cierto que posteriormente a este comunicado, las autoridades de Malasia han dicho que, por supuesto, que están abiertos a colaborar con aquellas personas individuales o organizaciones privadas que decidan seguir continuando con invirtiendo sus propios recursos en esa búsqueda, ¿no? Pero poco más. Durante todos estos 3 años casi de investigación y desaparición, ha habido algunos restos, por lo tanto parece que se confirma de manera física, ¿no? Con elementos físicos, que sí que se ha producido algo que no se ha desvanecido en el aire, sino que realmente se estrelló. Pero esos restos tampoco está comprobado de forma definitiva que pertenezcan al avión. Se cree que están en la ruta que deberían haber seguido una vez que hubieran desaparecido, que hubiera amerizado el avión, si es que amerizó. Sabemos en dos cosas. Por un lado, lo que dice el informe es que alguien voluntariamente apagó el transbordador, es decir, apagó emitir una señal, aunque después los radares lo detectaron. El avión pudo caer, según esa teoría, caer al mar. Pero ¿cuánto espacio hay entre la aparición física, entre la aparición de esos restos? Dicen que las olas en el mar los pudieron llevar, pero es que hay miles de kilómetros entre el lugar en que se supone que desapareció y esos tres restos. Claro, a ver, aquí el problema está en que, por lo que yo he visto, en que no hay ninguna hipótesis es capaz de encajar o hacer valer todos los elementos que ahora mismo se conocen de lo que ocurrió. Porque tenemos, por un lado, como tú señalabas, esa señal anulada del transpondedor, que es una señal que parece que es única y exclusivamente se puede anular, según comentaban, de manera manual desde el interior. No es un sistema automático, no puede estar en principio sometido a un fallo, según comentaban, sino que fue un acto voluntario de alguien de la tripulación que apagó esa señal. Por otro lado, tenemos los ecos de radar de diferentes países, que sí que más o menos han ido demarcando la trayectoria que siguió el avión después de que giró, también de una manera incomprensible, en vez de ir en dirección al norte, de pronto cambió radicalmente, cambió hacia el este, hacia el oeste, y bueno, se sabe que más o menos, se piensa que por ese eco de radar que se conserva de distintos países, que además costó mucho en que lo mencionaran esos distintos países, porque afecta a su defensa, y de alguna manera están poniendo en evidencia esos países hasta dónde llega el alcance de sus propios radares, y eso de alguna manera, como decimos, pues compromete a efectos militares en una zona que además es políticamente muy caliente, ¿no? Entonces costó mucho que revelaran esa información, pero después de que lo hicieron, parece que sí que estuvo volando este avión hasta agotar el combustible. De hecho, calculan que prácticamente casi al umbral de la mañana, del amanecer, se estrelló. Y luego tenemos estos restos, que en principio hay un buen artículo publicado en la BBC, en el digital, en el periódico digital de la BBC, que va clasificando los diferentes restos que hay y en qué punto están. Hay tres restos que, como tú decías, pues estaban en la zona de la isla de Reunión, cerca de Mozambique, de Madagascar, que parece que esos restos sí que son, inequívocamente pertenecen al avión, porque aparecen restos, digamos, números de serie, por así decirlo, o marcadores muy claros que corresponden con ese aparato en concreto. Pero luego hay otros tres. Lo que aparece es un dibujo de un pie en uno de ellos. Yo he visto claro, también en ese artículo, sí, venían números que todos los Boeing 777, que era como el que desapareció, llevan ese resto y ese fuselaje. Evidentemente no se han perdido muchos Boeing 777. Claro, yo lo que te digo es que ser pero hablaban, ¿qué hacen ahí, no? ¿Y por qué no se han encontrado pasajeros? ¿Por qué no se han encontrado los múltiples restos? Ahora, o sea, es que segunda... desaparece algo enorme y aparecen tres restitos a 6.000, 7.000, 8.000 kilómetros. Claro, por eso. Lo que venía en ese artículo era lo siguiente. Me parece que eran como 9 restos, más o menos. Tres de ellos decían que inequívocamente sí que pertenecían al avión. Luego había otros tres que había una alta probabilidad, pero efectivamente podía corresponder a diferentes aparatos del mismo tipo. Y luego había otros tres que estaban pendientes de investigación. Más o menos era la clasificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió también? Que cuando se hizo ese proyecto de explorar el fondo marino y acotar una determinada área al oeste de Australia, esos 120.000 kilómetros cuadrados, se contaba con un tipo de información. Cuando ahora se han unido nuevos elementos, nuevos indicios de información, incluidos también estos restos, se han mirado cuál era el patrón de las corrientes marinas, se piensa que seguramente el área de impacto está un poco más al norte, o bastante más al norte, de esta zona donde se ha estado investigando. Eso es lo que reclaman también las familias, que en función de esa nueva información, y que además está redactada en un nuevo informe por una entidad australiana, lo lógico sería ahora iniciar una búsqueda más al norte, porque ya digo, con más posibilidades es que fuera allí y no donde se creó originalmente, pero bueno, porque estamos en una investigación abierta y van cambiando, ¿no?, los nuevos indicios que van llegando. El problema está en que, claro, ahora mismo después de invertir 145 millones de dólares, pues no se sabe, no están dispuestos a gastar más dinero, ¿no? Sí, que los gobiernos ya no quieren gastarse un euro más o de la moneda correspondiente, y lo que quieren prácticamente es saber si hay financiación privada que quiera apostar por ello. Ellos evidentemente están abiertos a colaborar en ese sentido, entidades privadas de cualquier tipo lo van a apoyar, y quedan claro dos cuestiones, iba a decir en el aire, ¿no? Que es, por un lado, el duelo de los familiares, que nunca van a tener de momento la certeza de qué ha pasado con sus seres queridos, y por otro lado hoy también... Hoy estaba leyendo unos testimonios de familiares terribles, tremendos, confiados en que sus familiares van a volver, que están secuestrados en algún lugar, que están escondidos, porque claro, no hay cuerpos, no hay restos, no hay nada de nada, no hay una evidencia de un accidente, y están convencidos de que van a volver. Es una es cosa que se, terrible. Se queda una situación que los psicólogos denominan pérdida ambigua, porque claro, tú no terminas de cerrar esa herida. No sabes si está o no está, no sabes ni cómo comportarte. Imagino que incluso para cuestiones de... legales. De herencia también, y cuestiones legales, que imagino que este informe, al hacerlo así, pues se pondrá una maquinaria judicial para ir declarando a estas personas oficialmente muertas para eso, ¿no? Pero luego también hay una segunda cuestión que tiene una atañe, va un poco más allá de estos sentimientos privados, y es saber, averiguar la causa de lo que ha pasado. Porque, bueno, podemos hablar ahora de las posibles hipótesis, ¿no? Que hay elementos muy desconcertantes, y por eso decíamos que ninguna de las hipótesis que se han barajado tiene capacidad para explicar todo lo que haya ocurrido, ¿no? Pero hay el tema de si hay un fallo mecánico, hay otros aviones que pueden estar teniendo eso latente, ese problema latente. Con lo cual alguien nos está mintiendo. No, quiero decir que al no saber... Al no reconocer que existe ese problema, si lo hubiera, ¿eh? Si lo hubiera, pero como no sabemos lo que ocurrió, pues pueden haber otros Boeing por ahí circulando... En peligro. Entonces, eso también es, por eso interesa, porque afecta a la seguridad general de los vuelos. Que luego hay una cuestión de terrorismo, como se ha especulado, o cualquier tipo de teoría conspirativa. Bueno, eso es otra historia. Pero mientras no sepamos qué es lo que ha ocurrido, hay que tener en cuenta esa información general, ¿no? que afecta a la seguridad. Queremos conocer tu opinión sobre esta desaparición, sobre eso que se ha cerrado un episodio, la búsqueda de los restos de forma oficial casi 3 años después, sin resultado aparente alguno, salvo esos pequeños restos. Prácticamente se ha peinado la tierra y se ha decidido cerrar esa búsqueda casi 3 años después, ese avión, el MH370. Nosotros te hacemos con Almadía Rosavientos en Twitter. Tenemos una encuesta, una pregunta respecto a este asunto, y queremos ahí que participes. ¿Crees que en el futuro aparecerán los restos de este avión? Hasta ahora el 49% de los oyentes dice que sí, el 51% dice que no. Es decir, está muy dividido. Hay diferentes hipótesis, todas están abiertas porque ninguna está cerrada. Juanjo, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, pues se habló, por ejemplo, sobre todo lo que hay son indicios extraños que no sabemos qué papel desempeñan en este asunto. Por ejemplo, se sabe que había parte de la tripulación, del pasaje, por lo menos 2 personas que tenían pasaportes robados, 2 personas de origen chino. Entonces, esto, según comentan también determinadas autoridades, dicen que es muy raro que haya dentro del mismo pasaje dos personas que tengan ese tipo de documentación falsificada, y más cuando además parece que contrataron el billete en el mismo momento. Entonces, esto es lo que ha disparado también la posibilidad de que fueron ellos los que de alguna manera quisieron a lo mejor secuestrar el avión, y luego las cosas fueron por donde no debían, ¿no? La otra de las hipótesis también que se ha hablado, el tema de la despresurización. Ha habido ya casos de un vuelo, por ejemplo, chipriota hace unos años, donde hubo una despresurización muy rápida que hizo que todo el mundo se quedara inconsciente, y el avión fue volando con el piloto automático hasta que agotó el combustible. Entonces, esto es algo que podría explicar parte del comportamiento que hemos dicho de este avión, del avión de Malasia, pero sigue habiendo también esa otra cuestión de la desconexión voluntaria del transpondedor y ese giro brusco en lo que es el itinerario de vuelo, que tampoco se explica ni se sabe a qué obedece. Entonces, claro, con eso digo que no hay ninguna teoría que confirme todo, porque ya hablando de un accidente, estamos hablando de una maniobra intencionada, Juanjo, ¿no? Si me lo permites, Juanjo, sí me gustaría hacer un apunte en este momento, porque procede. Si hay una tesis que parece interesante, aunque tampoco cubre todo el enigma, que es que el Boeing 777 transportaba 2 containers llenos de pilas de litio. Y una de las hipótesis que se plantea es que estas pilas, por alguna razón, pudieran cortocircuitarse y generar un incendio en la bodega. los gases podían haber acabado con el pasaje y, por supuesto, también con los pilotos, y de una forma progresiva, por lo que el piloto podría haber variado el plan de vuelo establecido e intentar abortar, porque parece que la maniobra que realiza es prácticamente de retorno. Solo que lo que nos explica, bueno, y también explica el que apague el transpondedor, porque podría haber afectado a la aviónica, a los sistemas electrónicos del avión, y una forma de cerrar esa aviónica es desconectando precisamente el transpondedor. Lo que no se explicaría es por qué no utiliza la radio para, en este caso, dar un mayday, una alerta, ni por qué se producen, y esto ya no lo sabemos por el avión, pero sí por las observaciones de radar, diferentes, vuelos a diferente altura. Es decir, parece que hay un momento en el que el avión sigue guiado, y sigue guiado estableciendo cambios de cota de altitud, que esto tiene que hacerlo el piloto maniobrando desde los botones del culpit, de la cabina, o porque los haya programado previamente en el FMC, que es el ordenador de a bordo que establece en este caso las cotas de altura y la ruta a seguir, los rumbos que tiene que seguir el avión. Esta teoría sí permite explicar, por lo tanto, muchos aspectos, pero sigue manteniendo en vilo otros aspectos esenciales, como son, por ejemplo, el no haber realizado el mayday. Por cierto, Manuel, mira que has montado y no has mirado en tu casa. Si está el avión ahí. Pues ya lo podías devolver, ¿eh? Podría estar y yo no darme cuenta, porque claro, tengo tal dasbarajuste de archivos por eso. Que cabe la posibilidad en... Buscaré allí. Por cierto, hay muchas dudas y muchas sospechas por parte de la gente. Bernardo nos dice que el avión está en el fondo del mar, a excepción de algún trozo que se rompió. Al amerizar, nos dice Tomora que ese historial, el historial que hacía alusión Juanjo, de esos cambios, desactivación del transportador, indica quién manipula con nombre incluido del personal. Nos dice Lorena que la pregunta está en... ¿A quién no le interesa que aparezca? Y de ese nos señala que a mí el tema de este avión me da que no interesa que aparezca. A fin de cuentas, los únicos que saben lo que pasó son los que callan. Yo no sé si en las autoridades o no se puede estar guardando alguna información, o si hubiera conocido algo ya al principio. Evidentemente esa sospecha es normal, porque es una investigación y porque la posibilidad de que fuera algo delictivo estaba ahí, pero se ha dicho todo lo que se sabe. Incluso conspiranoia, Bruno, porque el hecho de que esté y el hecho de que esté en una base aérea, en una isla que está ahí al sur de China, en Diego Velázquez, creo que es el nombre de la isla. Y bueno, pues la posibilidad que se encuentre ahí, porque esa es una isla aeropuerto, es del ejército, es de la USAF, y se han hecho cosas muy extrañas a lo largo del tiempo en esa isla, en ese aeropuerto, y la sospecha de que pudiera estar ahí por la cercanía, sobre todo, del momento de la desaparición, del lugar de la desaparición con esa isla, ¿no? De todas maneras, Bruno, la única certeza que yo creo que tenemos todos es que el avión reposa en el fondo del Índico, porque los fragmentos hallados, y especialmente los que se encontraron en julio de 2015, que era ese trozo de flap, esos soportes que van al final de las alas y que sirven en este caso para dar mayor o menor sustentación cuando la velocidad es menor, fue a parar a la isla de Reunión y tiene un número de serie que además curiosamente fue fabricado en España. Esa pieza fue fabricada aquí en nuestro país y se corresponde con el del Boeing 777 de Malaysian Airlines. Por lo tanto, es impepinable que el avión está estrellado. Esto acalla las bocas de todos los que han visto maniobras conspirativas. Lo que no... ¿Y por qué está estrellado? ¿Qué pruebas tenemos definitivas de esa? El hallazgo de tres trozos. No, la lectura, yo creo que eso no demuestra nada. También las lecturas de radar. A ver, el problema no, también no, aquí... No hay ninguna lectura de radar que hable del estrellamiento en el mar. De la desaparición del avión cerca del mar. Pero del estrellamiento no. Que se sabe que ha ido, más o menos la trayectoria se ha dibujado. Y por eso te digo que quizás aquí hubo una serie de desatinos, sobre todo al principio, que fue lo que ralentizaron la zona de búsqueda. Porque una de las cosas que hicieron las potencias que estaban ahí, los países que estaban alrededor, no fue revelar sus lecturas de radar cuando ellos sabían que las tenían, porque no querían exponer ese conocimiento a los demás, ¿no? A sus diferentes rivales también, países rivales. Entonces, eso hizo que, mientras estaban las autoridades buscando en un sitio, si se hubiera tenido esa información antes, pues a lo mejor incluso se podría haber detectado la señal esta automática que emite la caja negra, ¿sabes? A lo mejor. Pero dejaron pasar el tiempo. Esa señal puede tardar hasta 6 años en apagarse. Es decir, que se estaría oyendo. ¿Cuántos kilómetros hay? Incluso con estrellamiento, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros hay, Juanjo, del sitio donde estuvieron investigando al sitio donde apuntan ahora los ecos de radar? No me acuerdo, pero no sé si lo tengo aquí, pero sí que era bastante. Bueno, también fíjate que estamos hablando de 120.000 kilómetros cuadrados, pero ahora lo sitúan bastante más al norte en esa trayectoria. Sí, pero los restos aparecen, y lo ha dicho muy bien Bruno, a 6.000 kilómetros claro, de distancia, pero, ¿eh? Pero ahí hay unos estudios sobre los pescados. Es verdad las corrientes. Además han buscado que sea consistente, porque han ido un poco a la inversa, es decir, sabiendo cuál es el movimiento de las corrientes, tratar de ver cuál era el origen del impacto. Por eso digo que sumando todos estos datos... Utilicemos el sentido común. Hay un resto que aparece en marzo de 2014, perdón, de 2015. En marzo de 2016. Y el flap en concreto fue de julio de 2015. Es decir, no pueden estar flotando durante un año los restos. Aquí cabe la posibilidad de que alguien nos esté tomando el pelo y que no todos los restos se correspondan con el avión de Malaysian Airlines. Y por no hablar de que es verdad que las corrientes pueden atraer hacia el oeste del lugar de la desaparición, pero no sabemos cuánto tiempo pudo estar volando el avión, porque un avión de estas características puede hacer vuelos intercontinentales de una longitud de 12 y 13 mil millas. Yo creo que sí que calcularon, ¿eh? O sea, ellos calcularon en función del combustible que tenía, porque una cosa es, a ver, tú no cargas combustible de más. Es decir, un avión puede tener una autonomía determinada, pero él tenía combustible para ir hasta Beijing, que era su destino, y por lo tanto no va a cubrir 9.000 kilómetros de exactamente de ya puede tener eso y luego un poco más por si le toca lo típico ir a no puede entrar y siempre dicen unas 2 horas o así como de prevención de más del combustible eso, que calculan en el viaje. La innovación del 777 es que con poco combustible era capaz de cruzar océanos, ¿no? Yo he visto además cómo lo fabricaban, he estado allí en Seattle, en la fábrica de Boeing, cómo fabricaban 777, y era presumían de eso porque se conseguía dar un gran paso en la historia de la aviación con su fabricación, ¿no? Pero el estrellamiento de este avión y otros aviones que en ese mismo año de las mismas características sufrieron accidentes similares, no tan inexplicables como este, pues hundió un poquito a la empresa y al Boeing 777. Pero ese Boeing, Juanjo, sigue sin aparecer. Tú eres demasiado bueno, ¿no piensas que alguien nos esté tomando el pelo? Yo creo que alguien y muchos nos están tomando el pelo y han tomado el pelo a la gente durante mucho tiempo. Y otro dato interesante también sería saber en el punto este donde supuestamente dicen los ecos de radar que podría haber caído, ¿qué profundidad hay de caída, de fondo? Claro, es que, a ver, hay más información. Por ejemplo, los flotadores aceite, están hechos para eso, para flotar. Flota prácticamente todo, ¿no? Hombre, no sé yo qué decirte, no lo sé. No todo, pero no muchos de los restos. No, pero te quiero decir que, por ejemplo, es que ha habido mucha información. Por ejemplo, uno de los motores que estaban hechos por Rolls-Royce también mandaban una señal ping, que ha sido también sumada a todas estas informaciones. Pero es una información que se ha ido dosificando paulatinamente y que solamente se ha ido juntando en el último informe que hizo una entidad australiana. Y eso es lo que ha reformulado todo, ¿no? Las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia y después hablaremos del primer centro comercial de la historia en el juicio a la historia con Ana María Vázquez, hoy es de los endemoniados de la Balba, en el Maestrazgo, en Castellón, con Laura Falcó Lara. Os hablaremos también de la industria alimenticia, cuando hablemos de los contenidos este mes, alimentos tóxicos en la portada de la revista Año Cero. Y en la era digital, Javier Sevillano está ya muy al tanto de lo que está ocurriendo ahora mismo en Corea. A las 2 comenzaba la rueda de prensa, donde se va a decir absolutamente todo, teóricamente, sobre esos móviles que estallaban. Está muy pendiente de lo que está ocurriendo. Y nosotros estamos muy pendientes de esa actualidad, aunque la actualidad ahora nos hablaba de ese avión desaparecido, del MH370, con casi 250 pasajeros a bordo. Acaba de finalizar hace pocas horas la búsqueda. Se han gastado 140 millones de euros, nada más y nada menos, y todavía no hay un indicio. Hay tres extraños restos que aparecieron miles de kilómetros más allá del lugar en donde se produjo ese teórico secuestro, accidente, lo que sea que ocurriera en ese avión desaparecido, que se esfumó. Es uno de los grandes enigmas de la historia reciente. Han pasado casi tres años, parece que fue ayer, y igual que cuando ocurrió el suceso, seguimos sin saber absolutamente nada. Pero sí sabemos algo más sobre España, sobre ovnis, sobre parapsicología, gracias a esos nada más y nada menos, que a ver, que nos revisa 12 millones de documentos que ha puesto a disposición del público la página web de la CIA. Eran desclasificados, estaban desclasificados hace un tiempo, parte de esos documentos, y sin embargo ahora ya no hace falta ir a Maryland, estar en alguno de esos ordenadores en los que se encontraban esos documentos desclasificados. 12 millones de documentos desclasificados, y muchos de ellos, Josep, tienen que ver con algunos de los temas que tratamos aquí habitualmente en La Rosa de los Vientos. Así es, hay cosas muy interesantes. Creo que voy a obviar los relativos a los objetos no identificados, porque gran parte de ellos ya fueron objeto de, iba a decir, desclasificación, de hecho, de republicación por parte de la CIA en su propia página web. Y la novedad, tú lo apuntabas ahora mismo, es que entre esos 12 millones de páginas que solamente eran consultables yendo a la sede de los Archivos Nacionales en Maryland y siendo exclusivamente consultables unas horas al día, entre las 9 y las 4 y media de la tarde. ¿Será que los funcionarios, como en España, tienen que ir a tomar su aperitivito o ir a comer y luego ya se acabó lo que se daba? Bueno, como sea, es verdad que hay por lo menos... Josep, te va a perseguir alguno de ellos, ¿eh? Lo sé. En Italia se dice el refrigero. El refrigero. Y en el País Vasco el amaiketako. Pues yo no puedo hacer populismo, que también moda está, pero a mí me parece que los funcionarios son los que más trabajan en este país, ¿no? Que vas a alguna oficina bancaria y trabajan menos, ¿eh? Bueno, oye, bueno. Los que más trabajan en este país, esto es lo de siempre, hay de todo. Son los autónomos, que no se ponen enfermos nunca, y doy fe. A lo que vamos, que es verdad que hay por lo menos 930.000 archivos, según la BBC, que entre los que se encuentran lo que tú apuntabas, Bruno, esos famosos experimentos realizados en 1973 al psíquico Uri Geller, ese psíquico israelí que sorprendió al mundo doblando cucharas en el programa de Íñigo y que cautivó a los españoles con sus proezas. He de admitir que yo mismo en mi casa hice la prueba y funcionó, es decir, que algo había. Y ¿qué funcionó, qué? ¿La cuchara o el reloj? No, pues mira, en este caso fue la radio, una radio a la que le faltaban piezas y que se mantuvo en marcha mientras Uri Geller estuvo en España. El día que cogió el avión dejó de funcionar y nunca más ha funcionado. Esto, palabrita del niño Jesús. Pero bueno... según se puede leer en estos informes, las pruebas tuvieron lugar entre el 4 y el 11 de agosto de 1973. Uri Geller habría sido colocado en una habitación blindada, con dos puertas cerradas con llave, y se le pidió que replicara dibujos que se estaban dibujando, se estaban realizando en una sala contigua. Por ejemplo, se... se escogió una palabra clave, ¿no? Que podría ser, pues yo qué sé, montón. Y Uri Geller dibujó un racimo de uvas, así como de color púrpura, y reprodujo un racimo, un montón de uvas. De la misma manera se hizo pues con la palabra fusible, una palabra que habían cogido al azar en el diccionario, y él dibujó un petardo. Bueno, son de algunas de las pruebas que reflejan estos informes y que dan por demostrada una habilidad extrasensorial de manera inequívoca y convincente. Así es como lo expresa precisamente este material que figura en la CIA. Aparte de Geller, hay otro asunto que a mí me llama mucho la atención, que es el del proyecto Stargate, que seguro muchos de vosotros recordáis. Yo tuve oportunidad hace algunos años de hablar con uno de sus responsables, el coronel Holmes Atwater, que visitó Barcelona para impartir unas conferencias dentro de los experimentos que organizaba EMISINC de la Fundación Monroe. Y la verdad es que este hombre me impresionó. Este proyecto, según me contó, había sido auspiciado por el gobierno con 20 millones de dólares de la época. Y lo que pretendía era determinar si existía alguna posible aplicación militar con los fenómenos psíquicos. Y el proyecto Stargate estuvo en marcha hasta 1995, momento en el que la falta de evidencias documentadas hizo que dejaran de gastarse la pasta, pues vamos a decirlo claro, en tonterías. Pero aún así, Holmes Atwater admitió que había un personaje, un visualizador remoto, que es lo que practicaban precisamente estos psíquicos, que era Joseph McMonagall, cuya trayectoria ha sido clasificada hasta hace prácticamente nada y que era suficientemente impresionante como para haber sido galardonado con la Medalla del Mérito de la Legión del Ejército de Estados Unidos, que es uno de los mayores premios al mérito que se le puede dar a un personaje civil. Pues Joe McMonagall, fue reclutado para unirse al equipo de Atwater y trabajó con el Departamento de Defensa, según reza en los informes ahora disponibles, para encontrar candidatos idóneos basados en cuánto tiempo habrían permanecido en el extranjero, ¿no? Lo cierto, perdona, Josep, ¿sí? Es que esos documentos que son de tantas cosas, tiempo habrá de hablar de todo ello, porque también hablan algunos de fenómenos extraños, de las caras de Belmez. Hay documentos de la CIA sobre las caras de Belmez, pero se ha llamado mucho la atención, Manuel, porque tú has efectuado investigaciones con él, con Uri Geller, con este famoso doblador de cucharas, fraude o realidad. Desde hace mucho tiempo se ha dudado. Sabíamos que la CIA había estado detrás de él. Lo que no sabíamos es que él decía la verdad, que había sido sometido a estudios por parte de la CIA y que lo había metido en un laboratorio, y que en esos laboratorios la propia CIA dijo que eran auténticos sus poderes mentales. Sí, a mí él me lo había contado en su día, que había realizado experimentos tanto con la CIA como con el FBI en Estados Unidos, con el Mossad en Israel y probablemente con el MI5 y el MI6 después de establecerse en Londres, que es donde vive ahora. Pero faltaba una constatación documental, ¿no?, que ahora tenemos, de que efectivamente esos experimentos existieron y de que, por menos a la CIA, le pareció convincente. Claro, suena muy increíble. La propia CIA dijo que son auténticos. Sí, Aparecen esos documentos, que son auténticos sus poderes, que los tiene. Pero suena muy increíble. Una cuestión para aclarar, porque yo no he consultado los documentos originales, pero sí que he visto las capturas de pantalla. Yo no tengo muy claro si realmente es la CIA la que hace la investigación, pero me parece que por lo que aparecía, por lo menos en las capturas, ya digo que ha salido la prensa generalista, yo creo que son los del Instituto Stanford los que hacen la investigación, que es muy distinto. Así es. Claro, pero a instancias de... Sí, pero no es lo mismo. Quiero decir, Es decir, es que es muy diferente porque la CIA, y como sabemos, igual que la policía o cualquier otro cuerpo de seguridad, aquí yo creo que tenemos, y bueno, Josep, que ha estado revisando la documentación, lo dirá mejor que yo, la CIA a veces trabaja con que solicita un informe o una copia de un informe a alguien de algo, y no significa que la CIA haya investigado eso mismo. No, lo hace por encargo de... Exactamente. Yo y creo que en este caso, o sea, tenemos que... Porque, la CIA no tenía ningún departamento. Esto es evidente. La CIA no tenía el departamento ni los laboratorios. Contextualizarlo. Esto ocurre en plena Guerra Fría, en que se publican muchas informaciones, llegan desde Moscú muchas informaciones de que el KGB sí tenía un departamento de operaciones psicológicas o parapsicológicas, sería más correcto, y se creó tal psicosis, tal paranoia entre los norteamericanos, tanto con este tema pues como con la carrera espacial o como con el ajedrez, o sea, había una competitividad que llegaba a todos los niveles, y probablemente eso influyó mucho en que se destinasen esos 20 millones de dólares al proyecto Stargate y a que se comenzase a reclutar a psíquicos. Aquí en España hay una historia que a mí me parece todavía mucho más increíble si no fuese porque yo la he constatado y tengo documentos y hablé con las fuentes directas, y precisamente ayer Fernando hablaba de todo el tema de la operación en la casa de Bárbara Rey. Probablemente la misma unidad del CSIC de la época, que era la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, la OME, que llevó a cabo la incautación de las famosas cintas en casa de Bárbara Rey, son los que se personaron en la Sociedad Española de Parapsicología, los que se entrevistaron con varios parapsicólogos españoles muy conocidos, porque estaban buscando a una especie de Uri Geller, a un psíquico español, para que colaborase. En aquel momento se había producido el secuestro de Emiliano Revilla, que tenía una repercusión mediática muy importante, no tenían la policía pistas con las que seguir, y se acudió a lo improbable, ¿no? Y la persona que llevó adelante ciertos experimentos con este psíquico, a mí me decía que funcionaron. Estoy hablando del jefe de la OME, de un alto mando del CSIC. A mí me decía que hicieron unos experimentos con él, informales, no como lo ocurrió con Stanford, y que a ellos les convenció. Y claro, que un servicio de inteligencia... Porque al que el CSIC presupone... viene a ser, es el CNI... con la denominación antigua, básicamente, ¿no? Bueno, hubo más cambios que simplemente el nombre, porque ahora ya hay un juez que tiene que autorizar todas las operaciones. En la época del CSIC, digamos que había más manga ancha para hacer cualquier cosa que decidiese la dirección. Pero bueno, todo eran fondos reservados. Es el heredero del CSIC. Bueno, pues en España también se hicieron experimentos con psíquicos y se utilizaron a psíquicos en casos concretos. Y también aparecen, Josep, los no identificados, los ovnis, en muchos de esos en documentos, en miles, en millones de esos documentos. Sí, y es verdad, hay un aspecto que afecta también a nuestro país y que quiero buscar con mucho interés por las implicaciones que tuvo en su época. Hoy Manuel, a través de Twitter, lanzaba con un fichero zip prácticamente 300 informes que el buen amigo investigador Pedro Canto se ha dedicado ya pues a catalogar y evaluar, ¿no? Que además, déjame decir, Josep, que se pueden descargar hasta el día 29, están con el hashtag Rosavientos, se puede localizar el enlace para que la gente se los descargue lo antes posible. Bueno, ahora lo ponemos. ¿Pero qué dicen esos informes, Josep? Y es interesante porque esto es una enorme nube en la que habrá que ir buceando y iremos sacando cosas a lo largo del tiempo. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante, y es que gracias a esos documentos que se desclasificaron, todo hay que decirlo, por culpa de aquella famoso escándalo que fue el Watergate, que promulgó una ley, la Freedom of Information Act, hay una serie de informes que hablan que en España se centralizaban los informes sobre OVNI en la base de Torrejón de Ardoz, y que había un capitán Fox, que era quien se encargaba de reportar a los Estados Unidos, a su mando o responsable, todo aquello que tenía que ver con ovnis. Hay simples recortes de prensa hasta reportes efectuados por el propio Capitán Fox asistiendo a conferencias de ovnis, de ufología que se estaban realizando en la época. Y esto me ha hecho pensar cuando Andreas Faber-Kaiser, en aquel primer congreso ufológico que se celebró en Barcelona en el ya lejano 1975, decía que habían agentes de la CIA infiltrados entre los asistentes, pues bueno, hoy, tantos años después, tenemos que decir que tenía razón. Porque esa aparición en esos congresos, esa filtración de documentos OVNI de España a Estados Unidos aparece en esos documentos. Vamos a saber muchas cosas en el futuro, pero es cierto y es evidente que hay un porcentaje. Se habla de hasta el 20% de los casos que aparecen citados en esos documentos desclasificados, 20% de los casos analizados por la CIA que no tienen explicación, Manuel. No sé si el porcentaje, desde luego es un porcentaje generoso. Alto, sí. Pero hay muchas más historias. Mira, ahora que ha mencionado Josep el Capitán Fox, la existencia del Capitán Fox la conocíamos hace unos años, precisamente gracias a Pedro Canto, que fue quien localizó hace bastantes años algunos de estos documentos que ahora ya están al acceso de todo el público, digitalizados. Y eso tendría que contarlo él, porque es una historia muy trepidante, es una historia de espías en que él se pone en contacto con la embajada para hacer preguntas incómodas sobre este tal agente Fox. Esto llega a conocimiento del CSID y es una historia bastante rocambolesca que forma parte de esos elementos colaterales que tiene la investigación OVNI, ¿no? Que a veces te ves metido en historias que parecen dignas de los expedientes X. He colocado en Twitter ese enlace, he retuiteado ese enlace del Ojo Crítico, que es Manuel Carballal, ese enlace para conseguir los informes OVNI que hasta ahora se ha podido rastrear entre esos 12 millones de documentos desclasificados por la CIA hace muy pocas horas, bueno, más que desclasificados, puestos a disposición del público porque estaban desclasificados hace un tiempo. Pero insistimos, 12 millones de documentos. Se puede emplear toda una vida investigando, estudiando estos documentos, algunos de ellos, parte de alguno de ellos, aunque una parte muy notable tiene que ver con estos temas y tiene que ver también algunos de esos documentos con los poderes de la mente, la telepatía entre ellos, Manuel, porque la telepatía en los niños autistas, que es algo más que una leyenda, es una realidad según un científico, ¿no? Sí, esta es una historia que ya que yo recuerde hemos tocado por lo menos en un par de ocasiones en los últimos años en esta mesa, y cada cierto tiempo vuelven a publicarse noticias porque el llamado proyecto telepatía de esta neurocientífica continúa. Hay una campaña de crowdfunding para intentar captar fondos para llevar adelante este proyecto, que consistiría en un documental y en la edición de un libro con la investigación de esta investigadora, que comenzó hace ya unos cuantos años y que ahora últimamente ha presentado ya ha presentado varios resúmenes de casos concretos y de investigaciones parciales. Hace poco participó en la conferencia de la Parapsychological Association, de la Asociación de Parapsicología, concretamente en la 57ª convención anual de la PEA, presentando algunas de estas investigaciones que son verdaderamente prometedoras. Esta probablemente sea la mejor definición. Lo que ocurre es que llevan tanto tiempo siendo prometedoras que empieza a sonar un poco extraño que no se llegue a nada concreto, ¿no? Justo antes de empezar el programa, Juanjo y yo estábamos debatiendo sobre esto, porque cuando tuvimos conocimiento de estas investigaciones, la verdad es que nos daba la impresión de que estábamos ante la gran esperanza blanca de la parapsicología, que por fin habíamos conseguido agarrar algo sólido. Y es que el trabajo de esta neuropsiquiatra, Diane Powell, parecía realmente, y parece, sigue pareciendo realmente definitivo. Ella tiene un currículum académico extraordinario en los foros escépticos en Estados Unidos. Hay un animado debate desde hace tiempo en torno a estas investigaciones, porque esta persona hace poco la entrevistaban en un programa denominado Escéptico y decía algo muy interesante. Decía que ella está a medio camino, conoce las dos comunidades, la comunidad de la neurociencia más pura, estricta, de Harvard, y luego conoce el mundo de la parapsicología científica. Y ella se lamentaba de que no existiese comunicación entre ambos mundos, que fuesen como compartimentos estancos, que uno no quisiera saber nada del otro, porque ella decía que evidentemente en el ámbito de la neurociencia están las herramientas apropiadas para avanzar en el conocimiento de lo paranormal, y que en el ámbito de lo paranormal hay académicos, hay investigadores muy audaces, pero de los cuales los neurocientíficos no quieren saber nada. Que, por cierto, esa es culpa en parte, esa situación, esa incomunicación de los ciencinazis. Y sobre ellos hablamos ayer en La Rosa de los Vientos. Cualquier persona en la página web, en www.ondacero.es, tiene una entrevista que efectuamos al creador de ese término, a Esteban Hernández, al periodista del Digital, que habló sobre los ciencinazis, sobre estos escépticos, sobre estos falsos escépticos, falsos científicos, que amenazan, asustan, acosan, son unos personajes, pero utilizan el nombre de la ciencia y del escepticismo como si eso fuera una carta de naturaleza, ¿no? Para el Cusclán también utilizaba el nombre de Cristo, ¿no? Sí, sí, sí, por eso. Fíjate, dice ella en su página web, tiene un apartado donde está centrado en el proyecto Telepatía, y empieza diciendo así: las fuentes tradicionales de financiación no están disponibles para este proyecto, porque la investigación sobre la telepatía es etiquetada como pseudociencia. Rupert Sheldrake quedó impresionado por mi investigación y me recomendó a Navin Doshi. Como resultado, espero una pequeña donación de la Fundación Nalanda, que me permita continuar, junto con el dinero de Deepak Chopra, el autor del Tao de la Física, muy conocido en los 70, los 80, quien me invitó a presentar una subvención a su fundación. Esto es muy alentador, sin embargo, no es suficiente para el dinero que ella calcula necesario para este proyecto. Bueno, lo interesante es que ella trabaja con niños autistas, con un tipo de autismo muy especial, esa especie de Rayman, que tienen unas capacidades matemáticas o de memoria extraordinarias, y en las que en la bibliografía especializada ella ya había detectado algunas referencias a cosas inusuales. Por ejemplo, ella dice que el neurólogo Oliver Sacks describió a gemelos autistas que podían localizar hasta 6 dígitos primos en una secuencia adelante y atrás entre sí como un voleibol, sin ser conscientes de derivar los números o de haberlos memorizado. Por otro lado, el psiquiatra Darrell Treffer fue testigo de que un niño dibujaba la tabla periódica con símbolos de los elementos sin ninguna exposición conocida anteriormente, etcétera. O por ejemplo, menciona al investigador del autismo, Bernard Rimland, que escribió breves informes de casos de precognición y otras habilidades psíquicas de niños autistas que encontraban sus trabajos, y que digamos que son meras notas, meras referencias que aparecen de repente en un informe médico o en un trabajo científico a los que no se suele prestar atención, porque como dice ella, la telepatía se considera una pseudociencia. Y cuando ella comenzó a trabajar con niños autistas, empezó a detectar que en algunos casos, ella los divide en tres grupos, un primer grupo de algunos niños que pueden, digamos que, explicar sus capacidades sorprendentes por algún algoritmo o por una memoria prodigiosa, un segundo grupo en el que algunos poseen habilidades muy avanzadas que aparecen a una edad muy joven, como una memoria extraordinaria, son capaces incluso de tocar una pieza compleja de música después de oírla solo una vez y sin haber tenido lecciones de música, que ya casi de por sí parece paranormal, ¿no? Y luego el tercer grupo, que es el verdaderamente interesante, es el que aparecen informaciones por medios que ellos no son capaces de identificar como pertenecientes a ninguno de los cinco sentidos. Por eso hablan de una percepción extrasensorial. En el año 2013, quiero recordar, ella participó en la India, fue a asistir a un congreso sobre autismo, y allí entró en contacto con varios niños que aparentemente tenían capacidades telepáticas, varios niños autistas que tenían capacidades telepáticas. Realizó algunas pruebas sobre el terreno sin las condiciones de control ideales, porque trabajaban con los padres y demás, pero cuando volvió a Estados Unidos se encontró con algunos casos. Hace un tiempo ya comentamos aquí el caso de Ramsés Sanguino, un niño que habla 7 idiomas, que está recibiendo estudios de altas matemáticas, pero que además presenta lo que parece, según todas las evidencias, unas capacidades telepáticas extraordinarias. Así que ella deduce que quizás este tipo de autismo es el que haya permitido que a través de ese aislamiento se active algún tipo de espita en el cerebro de esos niños y tengan que recurrir a medios no sensoriales para percibir la información. Eso es lo que a ella la esperanza y a otros investigadores para que ahí esté quizá la clave de cómo funciona la telepatía, si es que funciona. En algunos casos, en algunas investigaciones, ella habla de hasta un 90% de aciertos, 90% de telepatía real, de telepatía comprobada, en estos casos de niños autistas, que es una cifra escandalosamente alta. Claro, esto es lo que nos sorprende excesivamente. O sea, los que hemos trabajado el tema de la telepatía y hemos hecho muchos experimentos en laboratorio y muchas pruebas, esto de un 90% de aciertos, incluso un 100% en uno de los casos, dice ella, suena sorprendente. Hay formas de hacerlo con distintas técnicas. Yo recuerdo que incluso en su día le hice una broma a José María Casasuguet en este sentido con una nueva rutina con cartas Zener que yo había diseñado como efecto de mentalismo y por el que podía sacar un 100% de aciertos, ¿no? Pero yo no conozco ningún caso de ningún psíquico, no sé si Juanjo conoce alguno en la historia con un 100 o con un 90% de resultados. Lo que tú dices sería, lo primero que haces es que resulta sospechoso. Claro. Entonces ya desconfías. Entonces, aunque sea muy bueno, seguramente fallaría, perdón, un poco adrede para eso. Ni siquiera Geller acertaba un 100%. Lo que pasa que aquí, bueno, aquí hay como dos cosas. Por un lado, el caso de los niños autistas, que está el famoso síndrome de Savant, el síndrome del sabio, que lo reconocemos muy fácilmente a través del cine con el caso de Rayman, que es el ejemplo de niño autista que tiene esa capacidad extraordinaria para calcular, y que eso está muy reconocido en determinados niños autistas, que desarrollan algún tipo de hipersensibilidad o algún tipo de faceta que les convierte en superdotados. Y claro, hay veces que se puede confundir esa capacidad extraordinaria que tienen con la telepatía. Es ahí donde radica un poco la duda. En el caso de los niños que ha estado investigando la doctora Powell, y que ya, como decimos, lleva varios años con ellos, es que podemos ver en internet perfectamente los vídeos, y aquí hace unas cuantas temporadas comentamos uno de ellos que a mí me impresionó mucho, cómo efectivamente con una educadora al lado o con una cuidadora, esa niña era capaz de acertarlo todo, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Que está haciendo algún tipo de lectura del lenguaje no verbal de la cuidadora con la que está cohabitando habitualmente y que haya conseguido acceder a un lenguaje que a nosotros se nos escapa. No necesariamente tiene que ser telepatía. Eso es lo que hay que discriminar, ¿no? Experimentalmente. Pero luego hay una cuestión que a mí es lo que ya me produce también un poco de rechazo en este caso. Es que esta investigadora lleva ya 3 años con esta historia. Los vídeos están ahí. Ella misma reconoce que la ciencia, hay esa distancia que todos sabemos, pero la manera que tiene un poco de seducir a la ciencia es recaudar fondos para escribir un libro y hacer un documental. Yo es que eso no lo entiendo, porque lo lógico es intentar pues hablar con los del Instituto de Ciencia No Ética, con hablar con la Universidad de Virginia, que tiene un departamento para psicología, la Universidad de Edimburgo también tiene un departamento para psicología, y llevar ahí a estos niños y experimentar con ellos. Y de alguna manera luego hacer una rueda de prensa o publicar en alguna revista académica y a partir de ahí sí sacudir las conciencias de aquellos científicos que son refractarios a este tipo de temas. Pero si vas a hacer un libro y vas a hacer un documental, con eso no vas a convencer a nadie dentro del mundo de la ciencia, porque estás hablando otro lenguaje que no tiene nada que ver. Bueno, está hablando su lenguaje, lo que a ella le interesa dar a conocer. Pero se queja del otro, Bruno. Se está quejando del otro. No, se está quejando que no hay contacto, que no hay unión, pero ella como persona, después como científica, pero primero es persona, hace lo que quiere y lo que le parece conveniente con su investigación. Hombre, claro, no, por supuesto, pero si lo que quiere es realmente que esto sirva para nutrir el conocimiento científico, tienes que jugar con las reglas del conocimiento científico. Por y si cierto, es un caso tan claro, puede hacerlo, ¿sabes? Juanjo, es que quienes no están cumpliendo son los responsables de esa epidemia de estudios absurdos que no sirven para nada en el mundo de la ciencia, que también lo hay, ¿no? Y se acaba de denunciar a través de esos canales esta información sí que no la dan. los cincinacis, pero es real, ¿no? Exactamente, es que hay ciencia y hay deficiencia, ¿no? Están las dos cosas ahí ligadas. Y en este caso es esa otra parte de la ciencia que está metida también en una especie de círculo vicioso o círculo muy perverso y que está dando, se está alejando porque también la ciencia tiene una parte humana. Y ahí es donde también falla, ¿no? Por mucho que tú tengas luego el método y que sea inmaculado y que sea impecable. Lo que ha ocurrido estos días es que se ha publicado un manifiesto en el cual una serie de investigadores dirigidos por John Ioannidis, que es de la Universidad de Stanford, hoy nos estamos moviendo mucho con Stanford, que él se dedica a lo que se denomina metaciencia, que es un poco el análisis de todo lo que es la lógica, el saber, las actitudes y cómo se divulga y se expande y se aplica el conocimiento científico. Bueno, pues en ese manifiesto lo que él dice es que realmente hay una gran cantidad de investigaciones que se están haciendo muy mal y que la ciencia está dominada en un alto porcentaje de casos por una serie de vicios que van en contra de ella, ¿no? Y una serie, como decía, de comportamientos muy perversos. Por ejemplo, él comenta que prácticamente el 85% de todos los esfuerzos de investigación dedicados a la biomedicina se acaban desperdiciando. Realmente, o bien no se aplican nunca, todos esos estudios que aparecen publicados y que muchas veces los tenemos aquí, los comentamos, ¿no? Porque son muy innovadores o muy impactantes, pues esos no llegan a ninguna parte, o bien directamente se abandonan en etapas muy tempranas. Peor aún que esto, que puede ser que simplemente no lleguen a ningún sitio, pero peor aún que esto está que la mayor parte de las veces los experimentos que se publican así y que son muy reconocidos y muy acogidos están mal diseñados. Él habla de que hasta entre el 10% y el 20% de todos los estudios hechos con animales, por ejemplo, están mal realizados hasta el punto de que están bastante sesgados. Y que en el caso de los ensayos clínicos ya con pacientes, hay un 5% solamente que sigue todos los pasos correctamente. Solo un 5%, según comenta, ¿eh? Y esto que habla de lo que es la biomedicina, que es su campo, digamos, que conoce más, al publicar este manifiesto, que es un manifiesto, como veis, pues un poco, como decía antes, para sacudir las conciencias, dice que esto que está ocurriendo en la biomedicina afecta a casi cualquier disciplina de la ciencia. Por lo tanto, se podría extender sin ningún problema. Él, por ejemplo, dice que ya ha habido otros estudios también en otros campos. Aquí hemos hablado de los casos del tabaco, de los casos del azúcar recientemente. Y él trata de ver cuáles son los problemas que están creando este mal comportamiento, ¿no? Esta mala ciencia. Y él destaca en el manifiesto, los firmantes destacan en el manifiesto tres aspectos. Uno sería la forma en la que se produce el conocimiento hoy en día. Naturalmente lo que ocurre es que ahora para producir conocimiento necesitas miles y miles de datos. No es como antes que se hacían pruebas pequeñas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esos miles y miles de datos, que realmente a partir de los cuales tú extraes conclusiones, esos miles, incluso habla de, por ejemplo, de informes que se pueden basar en 6 millones de folios de datos brutos. Todo eso no se publica en una revista. Tú lo que publicas son las conclusiones. Por lo tanto, si no hay transparencia y no compartes esos datos, evidentemente la gente solamente y los revisores de esos estudios solamente pueden analizar un poco las condiciones en las que se ha hecho el experimento y los resultados, un poco las conclusiones a las que ha llegado. Pero necesitaría saber, tener a tu alcance esos datos, porque a lo mejor tu evaluación de los mismos es absolutamente distinta. Pero ahí deberían de tener auditorías correspondientes para revisar ese tipo de experimentos. Claro, ¿qué es entonces de lo que se queja? Que no hay réplicas, no hay estudios que repliquen esos experimentos. Lo que suele haber es publicaciones de estudios muy nuevos, pero apenas se publican confirmaciones o refutaciones de los estudios que se han hecho. Y eso es también por un sistema muy perverso que hay en la ciencia, y es que ahora mismo todo el mundo lo que busca es puntos para aumentar su currículum. Notoriedad. Claro, y lo que está premiado es lo novedoso, pero también porque las propias revistas piden ese tipo de estudios de impacto. Los estudios que tú hagas para confirmar en la investigación que ha hecho un colega tuyo y que además salen negativos, esos estudios no suelen ser publicados. Es también un tipo de sesgo que se llama el sesgo de publicación, que solamente sale a la luz lo novedoso y aquello que, ya digo, rechaza algo que se ha publicado, parece que no interesa a nadie, queda un poco ya en el ambiente más íntimo de los compañeros. Entonces, claro, ese es el problema. Las recomendaciones que él hace es que se publiquen los datos brutos de alguna manera digital, para que puedan ser accesibles por todo el mundo. Y deberían de tener la obligación de, cuando hay un estudio negativo sobre otro estudio que se ha publicado, que se le da muchísima notoriedad, que la gente, por lo menos, aunque fíjate, aunque se quedara un poco en el mundo científico, pero luego, de forma resumida, saltara a la opinión pública. Porque muchísimas veces, con medicamentos que la gente se juega la vida, te enteras al cabo del tiempo, hace no muy poco salió una noticia de medicamentos que están prohibidos en otros países y aquí se están vendiendo sin receta. Sin receta. Y al revés también pasa, ¿eh? También. No solamente los españoles cometen esas torpezas, De la parte que nos toca, que los medicamentos te pueden generar una implicación de efectos secundarios terribles, pues señores, si están haciendo unos estudios que se están viendo que eso está mal, lo mínimo indispensable es que se revise. Claro, pues por eso, pues es justo esa una de las recomendaciones que él hace, ¿no? Que haya espacio en las publicaciones para publicar estudios con resultados negativos, cosa que ahora mismo no hay. Y de esa manera se evitaría que estos estudios, que muchas veces los traemos aquí, en el fondo son falsos positivos, porque si nadie al final los confirma o no, pues nos quedamos con un estudio único. El problema es que además de ese estudio único luego se extraigan consecuencias. Cuando no es realmente es un conocimiento asentado, consolidado y generalizado, sino que es algo puramente anecdótico que le ha salido un grupo de investigadores y que luego nadie más ha mirado si era verdad o era mentira, ¿no? Él echa también la culpa a las revistas, como decía, a las revistas a más punteras, pues a Science, a Nature y tal, porque reclaman, precisamente tienen ese índice de impacto porque son estudios muy novedosos, que luego van a ser, a su vez, muy citados. Y como lo que hace que una revista sea reconocida o no y tenga mucho impacto o no, es la capacidad que tiene para ser citada. Por eso las propias revistas reclaman ese tipo de estudios. Los estudios negativos no suelen interesar a las revistas. O sea que hay una tiranía también de los editores. Lavarles un poquito la cara a estas revistas de las que estás hablando, no son las revistas del kiosco, no son revistas comerciales. Claro. Son revistas que tienen la catalogación de científicas y que los estudios son revisados por pares. Son revisados y que pagas por publicar. Y enjuiciados, pero se paga por publicar y también publicar. Hay un gran negocio con estas publicaciones. Sí, por eso mismo él dice que es la tiranía de los editores, ¿no? No, claro, por eso digo que él denuncia esa tiranía que tienen los editores y también esas prisas que tienen muchas veces los editores para que se publiquen resultados ya, ¿no? También para que determinadas financiaciones de esos trabajos, ¿no? Los patronos o los patrocinadores de esas investigaciones también quieren resultados rápidamente. Y los propios investigadores quieren resultados para engordar su currículum y poder acceder dentro de lo que es la escala profesional, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, claro, con muchos profesores que todos conocemos y tal, te dicen que la mayor parte del tiempo que se dedican en la universidad, o aquí en el caso en el CSIC y cosas por el estilo, se lo dedican a labores burocráticas. Entonces es absolutamente horrible esa lucha que tienen, esa contrarreloj que tienen por pero los puntos, ¿no? Pero la burocracia es buena, ¿no? La burocracia es buena, y si funciona. Es lo que está haciendo crecer al mundo, lo que ha provocado varias crisis económicas, hombre. Si funciona así. Claro, ¿qué va a ser buena? Si funciona así. Nunca. Nos vamos a hacer viejos, aunque tengamos el santo grial del rejuvenecimiento, nos vamos a hacer viejos diciendo que la burocracia es eso, burrocracia. Pero, ¿ese santo grial existe? Pues mira, tiene algo que ver también con el tema de los estudios científicos. Y es que lo que están intentando conseguir es saber si envejecemos lo menos posible, pero sobre todo con qué calidad de vida envejecemos. Y estos estudios de los que vamos a hablar tienen que ver sobre todo con lo que comemos y no solamente con lo que comemos, que sabemos que muchas veces dicen los médicos, nosotros somos lo que comemos, pero también tiene muchísima importancia con cuánto comemos. Eso depende si al final vamos a tener una vejez en condiciones o una vejez que no lo es. Bueno, todo parte en 1935, que es el estudio primigenio revolucionario, que se llevó a cabo por el científico Clyde Mackay. Bueno, pues él junto a otros dos colegas, pues cogen a ratones del laboratorio y les empiezan a dar una dieta que consiste en raciones reducidas. Esas raciones reducidas siguen investigando, siguen observando estos ratones y ven que prolonga un 50% más de vida en los ratones. Sí, toman. O sea, que nos quieren hacer comer menos para poder por ahí, comer por ahí, como ratoncitos. Por ahí va la cosa. A partir de ese momento, ese tipo de dieta que ven que prolonga la vida tiene la denominación de restricción calórica. Quedaros con este concepto. Bueno, pues siguiendo esta estela de Clyde, lo que hace es que a mediados de los 80, dos estudios de diferentes universidades pues se ponen a mirar a ver este tipo de dieta, pero en vez de en ratones, lo aplican en macacos. Entonces, los macacos, ¿qué pasa? Pues que tienen un 93% de ADN, igual a los humanos. Entonces, también con la idea de, a ver si es posible, aplicar esto que se va a investigar en los humanos. Bueno, pues por un lado, la Universidad de Wisconsin en Madison, pues hace ese estudio y llega a la conclusión con este tipo de dieta de restricción calórica que los macacos que reciben esta dieta, pues que tienen unos 3 años más de vida, que si lo equivalen a los humanos son 9 años más de prolongación de vida. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay un problema y este problema es un poco a colación de lo que comentabas tú, que la otra universidad, bueno, en este caso es un instituto, que es el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, también realiza este estudio con los macacos, pero resulta que no observa ningún avance, que no prolonga nada de vida en los macacos. Y entonces se queda... Como en escondidas, como en Gran Hermano y esas cosas. Se queda la cosa así como congelada, no entendemos, porque con una aplicación similar resulta que aquí sí se ve que se prolonga la vida comiendo menos estos macacos y los otros, pues no. Bueno, pues al final, al cabo del tiempo, lo que han hecho ahora ha sido cotejar los datos de unos y los datos de otros. Y al unirlos, se han dado cuenta que sí tenían cosas, que sí, que los parámetros que utilizaban eran diferentes y por eso no llegaban a la misma conclusión. Pero ya cotejando los datos del instituto y de la universidad, pues ven que prolonga más los años de vida y que influye mucho también cómo será esa calidad de vida. Entonces, por ejemplo, lo que han observado es que si se toman alimentos procesados y que también tienen azúcar purificada, o sea, más grasa y más azúcar, pues ¿qué pasa? Que aunque reduzcas la cantidad, tienes más probabilidad ¿de qué? De contraer enfermedades como la diabetes, de contraer enfermedades como problemas cardiovasculares, neurodegenerativos también, y que también el aspecto físico del macaco o si en su momento se aplica a las personas, se deteriora muchísimo. En cambio, si la dieta que tomas con la misma cantidad de calorías es de alimentos no procesados, no tienes esa posibilidad de tener estas enfermedades, se reduce muchísimo y encima el aspecto físico que se obtiene es muchísimo mejor. Además, estos estudios también han reflejado que esta restricción calórica es efectiva para lo que hemos dicho de retrasar el envejecimiento, aumentar la calidad de vida, pero esto es aplicable y funciona con adultos y ancianos. Si este mismo dieta de restricción calórica lo haces a los jóvenes, no les hace ningún efecto. O sea que esto hay que empezar a aplicarlo cuando uno ya es adulto y cuando es anciano. Entonces la, sí. La moraleja es que puedes comer guarrerías hasta que envejezcas y entonces ya empiezas a cuidar. Cuando ya eres adulto. Yo estaba pensando en una moraleja muy parecida a la de Josep. Otra forma de leer este trabajo, estos estudios con el tiempo, efectuados con el tiempo, es que vivimos en más si no comemos la mierda que la industria nos anuncia, básicamente. Claro, ¿no? Pero algunas de las cosas, no sé si vosotros, pues, no sé, familiares que tenemos, llega un momento en que ya eres tan mayor que una de las pocas satisfacciones que tienes es la comida. Comer, sí, comer jamón. Es la comida. Y entonces, claro, si encima le dicen, no, esto no lo tomes. Pero el jamón no está procesado. Esto, Juanjo, esto tampoco. Sí, dice, jolín, pues ya, qué placer tengo si me lo estás quitando todo. A mí lo que me da miedo es que alguno pueda decir que dado que comer poco te aumenta la vida, que alguno diga que el hambre en el mundo es salud. Claro, ah, bueno, sí, eso es terrible. Eso es terrible, pero bueno. No le des ideas que tomó el poder hace 48 horas a Donald Trump, porque como lo toma al pie de la letra, a lo mejor lo va. Bueno, a lo mejor lo va igual, ¿eh? Cositas más así puntuales. Resulta que en las mujeres tienen un pequeño dato a favor y es que no las afecta tanto si tienen algunos kilitos de más, ¿eh? Se puede tener un poquito de extra, mientras que a los hombres esos kilitos de más sí les afecta en cuanto a posibles enfermedades. Y luego dicen que el objetivo que ellos tienen pues es un poco a ver esta restricción calórica, observar los mecanismos moleculares que tiene, porque lo que quieren es desarrollar moléculas que los imiten y eso nos ayuden a los humanos en un futuro pues a retrasar esa posible vejez y la calidad. Hay un par de medicamentos que dicen que ya lo hacen, que es el Resveratrol y la rapamicina, que supuestamente te ayuda un poco a alargar la vida, pero vamos, que el santo grial del envejecimiento para tener más o menos que no estés hecho polvo, ni enfermo terrible, ni que te vayas cayendo casi a cachos, pues es eso. Intentar controlar, no tomar guarrerías ni alimentos procesados cuando ya tienes una edad, y reducir grasas y reducir azúcar. A mí este tipo y de no noticias, hacer caso de los anuncios. Este tipo de noticias me turban profundamente. Tanto la de Silvia como la de Juanjo, que están muy enlazadas. Sí, sí, la de Silvia es una exposición de la teoría que has puesto, Juanjo. A eso voy. ¿No? Cada cierto tiempo se publican investigaciones, informaciones sobre cuál sería la dieta más apropiada, que es un día el crudivorismo, que es otro día los veganos, que la paleoalimentación, ahora que sí comértelo crudo, que sí el vegetarianismo, el no comer nada, el beber solo agua y alimentarte del sol. Cada vez salen historias parecidas. Y a mí me produce una sensación de orfandad e intelectual el hecho de no saber ya si no te puedes fiar ni siquiera de las publicaciones científicas. O sea, cuando buscamos la verdad de los hechos, o sea, existe, evidentemente, hay una verdad social, que es la verdad jurídica, que es, nosotros podemos decir que Bárcenas es un presunto chorizo hasta que hay una sentencia. De Roldán ya podemos decir que es un chorizo porque hay una sentencia. Siempre hay el presunto. Pero cuando un juez dicta sentencia, eso lo convierte en un hecho social que además puede cambiar la vida de una persona para siempre. Y luego está el hecho científico, el hecho objetivo, ¿no? Que es el que, gracias al cual avanza la tecnología y avanza nuestra vida. Pero en ambos, además hay un comportamiento parejo, porque el hecho científico depende del método científico, de que esas investigaciones sean replicables, sean falsables, sean reproducibles por otros laboratorios. Y en el ámbito del hecho jurídico es una cosa parecida. Hay una investigación que hace la policía, que intenta obtener pruebas para demostrar una teoría, que Pepito es un delincuente, ¿no? Luego llega el abogado, que intenta falsar esas pruebas para demostrar que son falsas y que su cliente es inocente. Luego que viene que la fiscalía. Las han manipulado. Claro, luego llega la fiscalía, que intenta replicar las pruebas de la policía y demostrar que ese tipo evidentemente es malo. Termina la instrucción, se pasa al juez y el juez dicta sentencia. Y eso es como la verdad científica. Es cierto que hay falsos culpables, es cierto que hay errores judiciales, que hay errores policiales, pero claro, son las dos formas de verdad que rigen nuestra vida y rigen nuestro mundo. Si no nos podemos fiar de las publicaciones científicas, ¿qué nos queda? Yo creo que el juez, cuando dicta sentencia, no lo hace en función de nada, lo hace en función del uso ecuánime y objetivo de lo que tiene en la cabeza, con toda la información. Es decir, el sentido crítico, la objetividad, la imparcialidad, el ver las cosas así, ver los intereses de uno y otro, básicamente utilizar nuestro cerebro. El juez lo hace para dictar sentencia y la gente lo tiene que hacer también para dictar sentencia sobre los estudios científicos. Pero había un estudio que aquí lo comentamos también, que también dependía mucho de si había comido o no había comido. En una serie, creo que era una serie norteamericana, decían que en los tribunales de Estados Unidos no se decidía quién tenía la razón o no, sino que lo que se decidía era quién tenía mejor abogado. ¿No? Es lo que al final determinaba. Bueno, y aquí un poco también. Además que muchas veces dicen, uy, ha cogido un abogado que cobra muchísimo, aquí ya lo tenemos todo perdido. Claro, pero es el precio que tenemos. En todas que partes cuecen habas y en la mía calderadas. No, pero escuchad, porque es muy interesante todo lo que estáis diciendo, pero sí hay un apunte que conviene dejar claro, y es que hay veces que hay tantos factores que pueden inclinar la balanza en un sentido o en otro, que es muy difícil que una aproximación científica pueda llegar a ser rigurosa o que se aproxime a lo que creemos puede ser la verdad. No hace tanto, cuando hablábamos de la de aumentar nuestra vida, los años de vida, se habla de los radicales libres o de la oxidación de las células. Y hoy día hay estudios en un sentido y en el contrario, de manera que es muy difícil que uno pueda hacer caso a nada. ¿Por qué? Pues porque se ignora porque hay tantos factores en juego que prácticamente es azar que aciertes en un sentido o en el otro. Y no, hombre, Josep, no, no, yo creo que no. Mira, la historia de la ciencia, no sé si habéis visto alguno la película de Figuras Ocultas, esta que es sobre las mujeres. Sé de qué va, pero vamos, quiero ir a verla, pues, porque hice el perfil de ella. Fantástica. Y ilustra un poco sobre cómo algo que con lo que estamos ahora acostumbrados a ver, que son los astronautas, las carreras espaciales, ahí han participado miles de cerebros brillantes haciendo, cotejando, comparando, replicando distintos cálculos matemáticos, distintos experimentos, y gracias a ese trabajo, porque la ciencia no la ha inventado nadie. Antes Juanjo dijo una expresión que a mí me incomodó un poco: mala ciencia. No hay mala ciencia, hay malos científicos. Sí, bueno, la ciencia no es mala nunca. Ahí me refiero, ¿no?, a la ciencia como producto. Ni siquiera, claro, malos científicos, es que el hombre, sí, hay el científicos muy malos como personas, vale, y evidente, como evidente. Y malos productos, sí, pero, y malos, pero, no, como consecuencia, no, malos por, productos científicos. No, por el conocimiento, por cierto, científico, sí. No, di, Josep. No, digo que el conocimiento científico se escribe todos los días. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en Marte no hay vida? Y ahora estamos buscando agua y buscando evidencias de vida en Marte. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que en el sistema solar era imposible que hubiera vida? Y bueno, ahora parece indicar todo lo contrario. Bueno, pues esas cosas son factores que se van sumando, y que cuanto mayor es el conocimiento, mayor es la amplitud y más podemos entender. Y lo que hoy es una negación, pues mañana puede no serlo, y pasado mañana será la negación de lo que en principio no era negado. Y ayer, Manuel, gracias a la brujería, la humanidad se cohesionó un poco, ¿no? Se ha quedado. ¿Qué? Yo conozco tu creatividad poética para enlazar noticias, pero a veces no estoy a la altura para seguirlas. ¿Qué pasó para ayer? Asimilarla. ¿Qué pasó ayer? Ayer en sentido del pasado pretérito. Ah, vale. Oh. Sí, bueno, pues en ese ayer un poco. No, sábado, ayer, la antigüedad, que forma parte de lo que somos, del pasado, es decir, de lo que ha ocurrido hace un instante, hasta el principio de los tiempos. No, bueno, es que pues en ese intervalo la brujería intervino y la brujería cohesionó la humanidad, más incluso que alguna ciencia. Manuel está intentando relacionar lo de Trump y la brujería. Claro, pues, y estaba entonces pensando dice, en Trump, ¿qué ha pasado, verdad, que no me he enterado? ¿Qué tiene que ver con Trump? Sí, un poco diabólico, sí. Pues bueno, esto viene a colación de un trabajo realizado por Katherine Howe, que es profesora de la Universidad de Cornell. Y además de ser profesora de la Universidad de Cornell y una prestigiosa historiadora, es descendiente directa de tres de las brujas procesadas en Salem, en el famoso proceso de Salem, y una de las que fue ajusticiada. Y precisamente por tener en sus antecedentes familiares a esas víctimas del proceso, de los procesos de brujería de Salem, ella ha dedicado mucho tiempo a investigar los aspectos sociales, sociológicos de la brujería. Y ha llegado a conclusiones, la verdad es que realmente interesantes. Ella ha buceado en los archivos, en los legajos antiguos, para intentar descifrar por qué ocurrió algo como los procesos de Salem en 1692, uno de los procesos de brujería más tardíos, mucho tiempo después de que se hubiesen terminado ya, o por lo menos hubiesen menguado mucho la caza de brujas que se vivió en Europa, y llegó a conclusiones muy interesantes desde el punto de vista sociológico. Ella asegura en un trabajo que acaba de publicar, el libro de las brujas, que la brujería de alguna manera sirvió para cohesionar a la sociedad, como que fue una especie de instrumento político de presión, o para delimitar los márgenes de lo socialmente consentido, de una especie de herramienta de poder, no solo para la Iglesia, sino también para estamentos laicos. Ella, por ejemplo, en esta investigación sobre Salem, en el que más de 100 personas fueran acusados de brujería. Es que fue un fenómeno sociológico. Absolutamente, y 19 personas fueron ejecutadas por practicar pactos con el diablo. Pues ella asegura que tiene mucho que ver, hace unas observaciones muy interesantes. Dice que, por ejemplo, fue muy, muy importante que la religión dominante en esa región del estado de Massachusetts, el género y la política de clases en ese momento, los cambios políticos que estaban sucediendo en Inglaterra, de hecho, ella señala directamente al rey Jacobo I como un inductor ideológico de esa caza de brujas que se vivió en Salem posteriormente, porque el mismo Jacobo I había escrito el manual de caza de brujas, un manual de caza de brujas propio, de monología, y ayudó a reforzar las actitudes culturales y religiosas sobre la brujería en las colonias inglesas, en Norteamérica, en el puritanismo, la variedad estricta de protestantismo que se practicaba en esa zona de Massachusetts en el siglo XVII, agudizó también la creencia en las brujas, mientras que en otras colonias británicas, como las que existían en Virginia, que eran predominantemente episcopalianas, hubo muchos menos procesos de brujería, ¿no? A veces las creencias religiosas delimitan las actuaciones sociales, y cuando van unidas al poder, pues se puede llegar a casos como el de Salem, con 19 víctimas de una superstición. Y lo que vamos a hacer después de las noticias, a las 13 de la madrugada en Onda Cero, es escuchar algo que no nos delimita en nada, sino que proyecta y ayuda a la mente, a la relajación, a luchar contra el estrés y contra la ansiedad, porque según la ciencia, ¿verdad, Manuel? Es la canción a nivel mundial que mejor consigue eso. La más relajante de la historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Tertulia por delante, todavía unos minutos. Juicio a la historia, los ecos del pasado, la era digital con Javier Sevillano. Muchas cosas, muchas cosas con las que pretendemos que disfrutéis. Ese es el objetivo, yo creo, de la música: disfrutar, cargarse de energía, relajarse. Suene como suene, a los decibelios hay que suene. A algunos nos gusta la música más dura, más fuerte, más guitarrera. A otros les gusta la música más melódica, más tranquila. Pero la ciencia ha dictado sentencia. Esto que vamos a escuchar es lo que mejor viene a nuestro cerebro para reducir el estrés, la ansiedad. Yo no lo había escuchado nunca, Manuel, lo escucho por primera vez porque quería ser imparcial, pero no lo soy. El científico que dijo que esto era bueno era un muermo, porque menuda música aburrida y mala le gustaba. Espera, ¿eh? espera que resede, se oiga un poco más. No. Imagínate que llegas cansado de estar todo el día, te sientas, te pones esto... Pues yo me pongo a Fiti Fitipaldis, por ejemplo. Eso porque no estás cansado. No, eso precisamente porque estoy cansado y me apetece escuchar algo que me guste, algo que me llene, o me pongo Metallica, ¿no? Yo qué sé. No sé. Eso sí que es relajante. Bastante más que esto. Esto es excitante de cabreante. Cada uno se excita con cosas. No, me refiero a excitante de cabreante. No, quien se excite en ese sentido con esta música, bien lejitos, ¿eh? ¿Tú eres más de música hecha con botella de anís y cuchara? No, yo soy más de música, no de estas cosas. Bueno, a ver, ¿por qué han dicho eso los científicos? A ver, Manuel. Bueno, pues esto es un estudio que ha hecho el Mind Lab Institution. Una banda aburrida, sí, de cosas. Bueno, antes hemos dicho que hay muchos estudios inservibles. Sí. Que, digamos que cogió a 40 mujeres, las conectó a distinto instrumental para monitorizar su ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la respiración, la actividad cerebral, etcétera, y les hizo escuchar una serie de canciones, ¿no? Y después de distintos experimentos descubrieron que la canción que estábamos escuchando, Weightless, de Marconi Union, yo tampoco lo conocía, produjo un 11% más de relajación que cualquier otra canción y redujo la ansiedad en un 65%. Además, esta misma canción, según esos estudios, ayudó a las personas que querían contraer sueño para dormir, dado que promovía la disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. De esa forma se logró un descenso en algunos casos de hasta 50 pulsaciones por minuto. Según ha dicho Liz Cooper, que es la fundadora de la Academia Británica de Terapia con Sonido, esta canción en concreto recurre a distintos principios musicales que probablemente implican un efecto calmante en las personas al combinar estos elementos, intervalos armónicos y una serie de técnicas, como lo hace Marconi Union, para dar vida a lo que, según ella, vamos, define como la canción perfecta para relajar. Pues esta es, según esa investigación científica, yo seguiré escuchando a Nacho Vegas, pero esta es, según esa investigación científica, la música que más relaja. Se nos ha dormido a Josep. Qué aburrimiento. Me ha dejado tan relajado. Pues yo no me creo esto, Manuel. Esto relaja. A mí la verdad no es música, ¿eh? A mí la verdad es que no me relaja mucho. Yo reconozco que cuando enviaste música, la noticia, yo la escuché. Estaba en ese momento, estaba trabajando en el despacho y a mí me relajó. Y dije, voy a dejar de escuchar esto que estoy trabajando y me está dejando ahora mismo, vamos, a la mitad de energía. Yo no soy un experto en música, ni mucho menos, pero a mí me recuerda mucho las cintas que había en su día. Eso sí, cursos de relajación, sí, técnicas sí, de relajación. Sí. Me imagino que aquí se habrán combinado. Los que confunden relajación con amuermarte. O sea, si te vuelves tonto, entonces es relajante. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que nos dice ahora con Almudía Rosavientos en DS. Esta música es un muermo, prefiero a Fito, a Marea, a Héroes del Silencio. Es que no puedes música. Estar escribiendo tu primo todos los días. No. Bueno, esto es un muermo, Manuel. Yo soy más de música clásica convencional, que de esto, pero reconozco que cada música es para lo suyo. Yo no me pongo a meditar con Héroes del Silencio también, porque yo también soy de música clásica, es decir, soy de The Doors. Eso es muy clásico. Muy bueno, sí, señor. De todas formas, es que sea eficaz no quiere decir que sea buena música, ¿no? Pero claro. Para ese tipo de cosas, pero no significa que realmente sea muy... Sea un número uno. De todas formas, yo entiendo que lo que han hecho aquí es evaluar, medir el efecto... La eficacia. Exactamente, ¿no? Que produce un estímulo musical. Con lo cual, si realmente más allá de la música produce... Manuel, pero a lo que voy es que precisamente si la música realmente puede provocar un efecto... Pero les han puesto en ese experimento, que alguien me explique por qué 40 mujeres y no 40 personas, 20 mujeres y 20 hombres, que alguien bueno, me explique Bueno, yo creo que aquí lo que hay que ¿no? saber es si la discográfica de este tipo o de este grupo ha tenido algo que ver con el experimento, que es lo importante. Creo que va a relajar mucho más a Josep que nos vayamos tras las pistas de las minas del rey Salomón, ¿no? Sí, pero déjame solo hacer un apunte, y es que más allá de la música, lo que buscan los expertos es la serie de tonos y de frecuencias, y esta en concreto que estabais escuchando, y que según el estudio reduce en un 65% la ansiedad, y ahora yo creo que no estamos ansiosos, más allá de que efectivamente nos relaje su escucha, es porque sus 582 hercios están haciéndonos resonar con ese tema, y básicamente lo que hace es bajar nuestro tono mental y por lo tanto relajarnos. Pues vamos a subir sobre la gente ahora hablándole de historia, de una historia fascinante, la del rey Salomón. Sí, que recordaréis, Juanjo nos decía el año pasado que si era un mito o no era un mito, ¿verdad? Pues ahora los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv apuestan a que por el hecho de que Salomón fue real, o al menos eso dirían de sus famosas minas, esas minas del rey Salomón, que estarían ubicadas en Timna, así es como se llama este lugar que alberga una serie de campos de fundición de cobre en este valle, y que sus condiciones áridas han permitido la preservación de los materiales orgánicos de 3.000 años de antigüedad, por lo tanto se fecharían en la época que según la tradición gobernó el rey Salomón. Este sitio, pese al hallazgo reciente, fue descubierto en 1934 por el arqueólogo americano Nelson Glueck, quien llamó al sitio de fundición de cobre Colina de los Esclavos, porque creía que llevaba todas las marcas de un campamento de esclavos de la Edad del Hierro. Pero en 2014, Ben Joseph y sus colegas desacreditaron esta teoría, revelando que las ruinas perfectamente preservadas por estas condiciones a las que apuntaba tenían que ver con una sociedad jerárquica y sofisticada. Hoy día se ha descubierto las ruinas de una fortificación militar avanzada, un complejo de guardia bien definido, que ha sido desenterrado recientemente y que incluye establos de burros, un sistema de defensa organizado de la comunidad y la dependencia significativa del comercio a larga distancia. Esta fortificación, ya hemos dicho, dataría de los reinados de los reyes David y Salomón en el siglo X antes de Cristo, aunque no hay una descripción explícita de las minas en el Antiguo Testamento, sí hay referencias a conflictos militares entre Israel y los edomitas en este valle de Áraba. Y según la Biblia, David habría viajado cientos de kilómetros desde Jerusalén y se habría involucrado en un conflicto militar en el desierto, abatiendo a 18.000 edomitas en el Valle de Salt. Esta es la mención textual de la Biblia. Habiendo encontrado la evidencia de medidas defensivas, comprenden estos científicos que lo que estuvo en juego en aquella remota región era el cobre, un producto raro y muy difícil de producir, y por tanto el descubrimiento de la fortificación indicaría un periodo de grave inestabilidad y de amenazas militares en este momento en la región. Así que, bueno, parece que hay indicios, ¿no? Que hay indicios que hacen pensar que las minas del rey Salomón no eran de oro, sino que eran de cobre, y que Salomón y David serían figuras históricas, a pesar de que no se ha encontrado ninguna inscripción, no se ha encontrado nada que haga suponer, que se verifique efectivamente que se trate de estos dos jerarcas. Sí, el problema es como con el rey Arturo, exactamente la misma idea. Lo que ocurre es que, bueno, que tenemos fuentes literarias que hablan de él, pero nos falta, al margen de las fuentes literarias, datos arqueológicos, ¿no? Además, una cosa hay que recordar, lo de las minas del rey Salomón no existe, no hay una, como tú señalabas, Josep, en la Biblia no aparecen claramente definidas. Lo que habla es que el rey Salomón tenía capacidad para acceder a yacimientos de oro o tal. Donde se teje el mito es en el siglo XIX con el héroe este de literario Squatermain, que es el que luego se han hecho tantas películas de él. Ahí es cuando surge la novela sobre las minas del rey Salomón, y es lo que ha llegado a nuestros días. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carballal, con Josep Guijarro. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Escuchando con, a Fito. Con la música a otra parte. Ecos del pasado. Milagros, endemoniados, movimientos de objetos, don de lenguas, xenoglosia, levitaciones, todo eso y más ocurre en la Balma. Y sobre ese santuario hablamos esta noche en los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Bueno, buenas climatológicamente no, porque ahora mismo que hablamos contigo tenías que volver de La Palma, pero bueno, el tiempo es que es muy malo. Precisamente, además, allí que hablamos del Maestrazgo, una zona durísima en lo climatológico, y estos días no puede ser de otra forma. No, no, de hecho tuvimos que anular 24 horas antes la salida y aplazarla para principios de marzo, porque literalmente tráfico nos dijo que era imposible con un autobús acercarnos a esa zona. La verdad es que es una de las zonas en las que ha habido más nieve, pero en los últimos años, en los últimos 30 años, bueno, fue un poquito cuando se suspendieron los rituales allí, pero durante mucho tiempo la zona ha sido epicentro de reunión de gente que buscaba sacarse el demonio de dentro. Es un enclave sagrado que empezó a ser venerado exactamente en el 1380, a raíz teóricamente de la aparición de la Virgen a un pastor en los páramos de la zona. Y a partir de ahí, pues ya hasta desde el siglo XIII, empezaron ahí pues la gente a acercarse en procesión, a acercarse pues para llevar a veces a sus enfermos, a veces a gente que pensaban que tenía algún tipo de mal, bien digas endemoniados o lo que fuera. Y sí, se convirtió en un centro realmente de peregrinación, un centro donde la gente iba de forma masiva a pedir ayuda muchas veces. Hasta hace relativamente poco tiempo. Sí, exactamente hasta 1932. Fue entonces cuando la Guardia Civil a instancias religiosas y gubernativas, tras la Guerra Civil, prohibió absolutamente que eso continuara usándose con ese fin y de esa manera. Y de hecho, más concretamente, fue el comandante de la Benemérita, José Pitarch, quien en 1936 ya hizo efectiva esa ordenanza. Ese lugar está coronado por muchas cosas, es un santuario, pero un santuario en el que son importantes tres ermitas, ¿no? Efectivamente, tres ermitas, pero lo que nos ocupa realmente es la de La Balma, que es donde se encuentra realmente pues el epicentro de todos los sucesos. Y bueno, y es un sitio además que, para aquellos que no hayan estado, realmente estéticamente es precioso. Es un enclave construido dentro de la misma roca, y que vale la pena verlo, aunque solo sea desde el punto de vista arquitectónico. Es una pieza única, aparte de toda la historia, evidentemente, que tiene detrás de sí. Una historia que nos habla de la reunión de muchas personas, de cientos, de miles de personas que iban desde toda España para quitarse el maligno de encima, para escuchar cómo intentaban eso, exorcizarlos, nada más y nada menos, ¿eh? Pues la verdad, pensemos que en aquella época, más allá ya del tema de que pueda haber realmente casos, que los hay, algunos inexplicables, había muchos casos de gente que lo que tenía era problemas psicológicos y psiquiátricos, y que evidentemente aquellos exorcismos, aquellos rituales no les hacían ningún bien, todo lo contrario. O sea, acababan convencidos de lo que les pasaba no era una enfermedad, sino que realmente era una posesión, o sea, era terrible. Pensemos también que mucha gente se sacó mucho dinero debido a todos esos rituales, porque hubo gente que se aprovechó, evidentemente, de la miseria de esas personas. Esto, sobre todo el punto álgido, estuvo entre 1900 y 1936, donde hay casos realmente espeluznantes, y alguno de ellos que no tiene explicación alguna y que ha pasado a la crónica de la historia de ese santuario como realmente casos que probablemente sí que hay algo que no puedes explicar y que sea paranormal. Eso es lo importante señalar, que evidentemente con tantas personas que van con unas creencias muy fuertes, hubo personas que se intentaron aprovechar de eso, pero hubo casos que no tenían explicación. Los fenómenos que he señalado al principio se producían en esos exorcismos. Efectivamente, mira, tenemos casos como el de Josefa Monteverde, por ejemplo, que fue exorcizada durante 5 días. Luego también está Mariano Oliver, que le llamaban el endemoniado de Caspe, y que llegó a levitar varios palmos por encima del suelo ante la atónita mirada de todos los presentes. Por ejemplo, otro caso, la joven Manuela Monzón o Rosario Uso Petit, que en este caso, de repente, después de pasar por ahí, fue capaz de leer el futuro, de hablar con los muertos, leer el pensamiento, y que realmente no hay explicación a los fenómenos que esta señora producía. Y como decías, hay casos de xenoglosia, o sea, de hablar varios idiomas desconocidos. Ha habido casos que realmente que con la historia no se han podido explicar, que tanto la parte religiosa, es decir, la gente religiosa que estaba allí, no pueden dar una explicación científica a lo ocurrido, y que probablemente, por no decir seguramente, respondían a otra cosa que no era pues lo que la mayoría, que eran pues gente que tenía otro tipo de problemas. Vamos a escuchar un sonido grabado hace mucho tiempo, pero es lo que escuchaba la gente cuando iba allí, ¿no? Efectivamente, es un ritual de los muchos que se ejecutaba, es uno de los religiosos, pues profiriendo todo tipo de rituales y de frases para intentar exorcizar a esa gente que iba allí pues con ese propósito. Pues yo no creo que no hay nada mejor para ayudar a entrar en el sueño, que son casi las 4 de la madrugada, que la gente se relaje y que escuche lo que se oiga. No sé si se relajará mucho, ¿eh? Claro, era un poco ironía. Ahora sabrán por qué. Vamos a oírlo. ¡Salid, hijas de las grutas! ¡Salid luego, que este día es rival contra María y el infierno sin excusas! ¡Salid, fuerzas no confusas! ¡Pues hoy con gran galardón romperéis el corazón y abrazaréis con furor esta infernal población! Porque dice sin razón, muere luz del Satanás. ¡Salid, fuego sin cesar! ¡Salid, culebras de fuego! ¡Escorpiones, salid ya! Esto se escuchaba en el santuario de la Balma, entre milagros y endemoniados y exorcistas, ¿eh? Porque esta persona echando a los demonios da miedo, se tienen que ir por miedo, ¿eh? Te iba a decir, o sea, yo no sé qué da más miedo, si pensar que hay alguien que tiene el demonio dentro o ir a este señor realmente en ese estado como de catarsis emitiendo semejantes frases y semejantes gritos, pero bueno. Aunque se suspendieron las reuniones masivas de decenas de miles de personas, el lugar sigue siendo un santuario, se sigue congregando mucha gente y muchas personas, quizá no con las creencias de antaño, pero sigue siendo un lugar de peregrinación, un lugar en el que la magia del pasado se hace realidad, ¿no? Esos ecos. Pensemos además que todos esos sitios evidentemente quedan impregnados. No puede ser que un lugar que ha vivido semejantes escenas y donde realmente ha habido todo tipo de casuísticas no guarde entre sus paredes esa impregnación, ese hálito de lo que una vez fue realmente un lugar, no sé si embrujado, pero sí con gente realmente, con una serie de problemas, y algunos de ellos sí que realmente, con, llamémoslo, no sé si embrujados o al menos con algún tipo de facultades que no eran normales. Y también piensa otra cosa, que por ejemplo es muy famoso allí la imagen de madera, que es a la que se acercaba todo el mundo. Es una imagen que tiene apenas un metro de altura, de la Virgen de la Balma, que fue quemada en la Guerra Civil y se restituyó después. Esa imagen es a la que adoran, a la que se acercaba, por ejemplo, los enfermos. Y todas esas piezas continúan ahí. La madera, como sabes, es una muy buena conductora, con lo cual yo estoy convencida de que ahí continúan habiendo pues restos de aquello que ocurrió. Y como bien dices, la gente continúa yendo allí porque continúa siendo un sitio de peregrinación, un sitio sagrado, un sitio que tiene unas vibraciones muy especiales y muy distintas. Y además de comprobar y conocer todo esto que pasaba, uno de los lugares que vais a visitar es uno de los lugares de obligada visita, es la sala de exvotos, en donde se ofrecen y se exponen cientos de ofrendas que quedaron allí a lo largo del tiempo. Efectivamente, es una zona donde hay como una especie de reja donde la gente va colgando todos sus votos, donde además hay una figura muy inquietante, que es una figura de madera como de un niño, la reproducción de un niño cantando, que está al lado de ese lugar donde la gente colga los votos, que realmente es inquietante. O sea, yo cuando he visto esa imagen, te pone los pelos de punta, me da muy mal rollo, sinceramente. Más allá de lo que pueda haber allí, evidentemente hay un factor de sugestión cuando entras en un sitio así, que también hace que vivas ese entorno de una forma totalmente distinta. Distinto ha sido el clima de estos días, pero en rutasmisterio.es se pondrán y se actualizarán los datos con las nuevas fechas, con los nuevos datos, las nuevas referencias para los oyentes y quienes van a estos viajes con vosotros para conocer ese lugar tan fantástico. Efectivamente, lógicamente tendrán prioridad aquellos que tenían que haber venido a esta primera vez, pero lógicamente también habrá gente que no podrá por fechas encajarlo dentro de sus agendas, con lo cual pues una vez la gente que estaba apuntada se apunte, que las plazas queden restantes, volverán a ponerse a la venta y lo anunciaremos oportunamente. Pero bueno, sí que podemos decir que esto será pues las primeras semanas de marzo, seguro. Bueno, vamos a estar al tanto, rutasmisterio.es. Ahí estarán las nuevas fechas para ese viaje y otros muchos viajes que se están preparando, algunos a lugares fascinantes. Te iba a decir, comentar ya que en breve tendremos a la venta el viaje que estamos planeando para Semana Santa. Es toda la semana haciendo toda lo que es la Escocia mágica, desde Edimburgo, con su famoso Mary King's Close, el castillo de Edimburgo, el cementerio de Edimburgo, que también es famoso, subiremos hasta ver el lago Ness, o sea, una ruta fascinante por Escocia, y en cuanto la tengamos a la venta también nos lo comentaremos aquí, porque realmente es un viaje que merece la pena. Rutasmisterio.es, ahí están los datos. Laura Falco Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, como siempre, un placer conocer contigo estos ecos del pasado en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Del Imperio Romano hemos heredado muchas cosas, y muchas cosas buenas, pero también alguna mala. Donde se agolpan las personas, en donde se reúnen, donde gritan, donde chillan, donde no nos enteramos absolutamente de nada. Los centros comerciales. Como el mercado de Trajano, con Ana María Vázquez Ois. A Trajano y a su mercado lo sentamos en el banquillo de los acusados para darle unos cuantos latigazos por hacer lo que hizo, ¿no? Pues la verdad es que ya no lo sé, porque yo me quedé tan con esa cara de idiota que se te queda y dices, pues no se me había ocurrido a mí lo del centro comercial. Y eso era, en cierto modo. 6 pisos. Joder, 6 pisos en mitad de Roma. Y además toda la parte de abajo a base de tiendas en 3 pisos. Y además como una gran superficie actual, que es inconcebible. Me parece que había 150 tiendas. Tenía 6 niveles y en las 3 inferiores estaban lo que se llaman las tabernae, que son las tiendas antiguas, pero chiquititas, porque es curiosísimo que, claro, como tienes las ruinas y hay algunas reconstrucciones, pues a lo mejor tienes una tienda de 3x3. Bueno, sí, que pues, era casi como un puestecito. Un puestecito de nada. Pues vendían aceite, vino, pescado, mariscos, frutas y verduras. Fíjate. En 3 pisos. Y es curiosísimo porque, o sea, actualmente ahora es un complejo de ruinas impresionante. Está al lado del foro romano, está separado por la vía de los foros imperiales. Y no se te ocurre entrar allí, porque claro, estás viendo que si los foros, que si tal y que es igual, y tanta ruina con tantísima historia, que a mí me costó bastantes viajes hasta por ejemplo, de decir, bueno, me voy a ver, porque te quedas con la columna Trajana y tal y cual. Y ya dije, no, hoy me toca meterme a los mercados imperiales. Y me sentí absolutamente fascinada por el concepto tan moderno de lo que tú acabas de decir, que es un centro comercial. Solo les faltaban las escaleras mecánicas para ir de planta a planta. Más o menos, sí. Tendrían los esclavos mecánicos. Sí. Y, no, y me imagino que en esa época igual hasta había algo parecido a las rebajas. Pues fíjate, lo más curioso de todo es que estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes. Que un millón de habitantes en aquellos tiempos... Hace 2000 años, pues eran, estaba bien, ¿eh? Pues sí, más bien. Aquello, por organizarlo, tenían cloacas. Hay algunos vídeos en YouTube que están reconstruyendo los edificios y aquello era impresionante, pero abigarrado con 1 millón. Si había 1 millón de habitantes, calcular que los ricos podían ser 100.000. Todos los demás eran, pues, plebe, mendigos, pedigüeños, ladrones. Porque, claro, en los centros comerciales, como ahora, también había ladrones, ¿no? Soldados que no les pagaban, que habían llegado de la guerra, que estaban cojos, mancos, tuertos, toda esta gente, era una muchedumbre impresionante, pues todo aquello estaba en aquel centro comercial tratando de sobrevivir. Y el concepto de centralizar el mercado es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Porque fue idea de Trajano, que posiblemente venía de Oriente y ya conocía esos mercados centralizados que hemos hablado alguna vez, el comercio de Petra, que recordaréis, y luego los grandes centros. Si conocéis el Próximo Oriente, conocéis en el Cairo, que tiene el gran mercado, el Khan el Khalili. Luego tenemos el gran mercado de Estambul, por ejemplo. Son mercados cubiertos en Damasco también, es decir, todas las ciudades. En el norte de África, también en Marruecos, tenemos los que son la casba y todos estos puestecillos con abigarrados y tal, pero el caso es que el gran mercado de Trajano estaba perfectamente organizado, como os he dicho antes, con 3 puestos de abajo, que eran las tiendas. Además, tenías las frutas en un lado, los pescados en otro, lo que es, por ejemplo, el vino por otro lado, los aceites por otro lado, todo organizado. Y luego, en la parte de arriba, otra cosa que es, no lo tienen los centros comerciales. Aquí recuerdo en La Vaguada que tenemos lo que son cines o restaurantes, ¿no? La pues, parte de ocio que se la dice, la parte, ¿no?, de ocio. Pues en Roma, la parte de ocio era una biblioteca. Fíjate. Del gran Trajano. Y ahí han cambiado las cosas para peor. Conviviendo con el mercado de los víveres que estabas comentando. Claro, claro. Las 3 partes de los 3 pisos de abajo tenía 3 pisos inferiores de tiendas y 3 superiores, que donde estaban las oficinas de lo que gestionaban todos estos mercados, posiblemente tendría que haber algún director que pagase en tasas, pagase en impuestos, los que compran, los que venden, los que importan, los que no importan, tal, la complicación de lo que puede ser un gran centro comercial con su organización, su director y la parte que, o sea, los administradores por parte del Estado, ¿no? Y luego tenía una biblioteca. El arquitecto era un oriental, era Apolodoro de, fue Apolodoro de Damasco, que es el constructor de los grandes monumentos de Trajano en Roma, que fueron el Panteón de Agripa, que es un edificio impresionante con un óculo central y una cúpula inimaginable para que eso sea del posiblemente de fines del siglo I, principios del II después de Cristo, las termas de Trajano, la columna trajana, que es otra barbaridad, tiene 40 metros de altura y creo que llevaba en la parte de arriba una estatua del emperador, que ahora no está, me parece, sí, que está San Pedro, eso es. Y tiene 4 metros de diámetro, que se ve perfectamente, si habéis ido últimamente a Roma, yo os recomiendo que vayáis a ver el Palacio Valentini, que es una reconstrucción, que está exactamente al lado de la columna trajana. Que es una maravilla, que además. Es una preciosidad. Y reconstruyen virtualmente cómo era el palacio, encima de las ruinas con los techos, los suelos transparentes de cristal donde ves los objetos debajo, y luego de repente ves lo que es el incendio, el terremoto que se ocasiona y tal, y aquello, estás dentro de lo que es el y terminas exactamente y ves toda la base desde el Palacio Valentini de la columna trajana. Que también te comentan todo lo que ocurre, que fue pues todas las operaciones y toda la conquista de la Dacia, lo que cuenta toda la columna trajana. Qué bonita. Es que la verdad es que es un emperador impresionante, tanto Trajano como Adriano. Yo, una de las cosas que es una teoría mía, es que posiblemente le mataron, que estaban a Trajano le mataran por la ambición de lo que es Adriano. Nunca me acuerdo si son Trajano, Adriano, Adriano, Trajano es un follón. Sí, es Trajano tanto. Y luego Adriano. Adriano además es el primer emperador, bueno, también es de origen hispano, que se hizo que los romanos dejaran llevaran barba, porque hasta entonces estaba prohibido llevar barba. ¿Sabéis por qué? Bueno, prohibido. Sí, estaba prohibido, pero era una cosa muy curiosa. Porque es que si llevaban barba, les podían coger de la barba en las batallas para cortarles la cabeza. Una cosa curiosísima. Pero bueno, el caso es que lo que hizo Apolodoro de Damasco fue también el gran puente sobre el Danubio, en el 104, para la conquista de aquellas zonas, ¿no? Y además que Trajano es pártico, en fin, de una serie de... Es uno de los, un gran general. Y con él y con Adriano es con quien se alcanza la máxima extensión del Imperio Romano, porque a partir de entonces ya empezaron a retroceder y se quedaron en el Éufrates. Si no hubiesen llegado a la India, si se descuidan, si no están los partos ahí. Pero esto que nos comentas, este mercado de Trajano, al final lo que uno piensa lo podemos pues perdonar, ¿no? Porque aquí, en la parte de abajo de los centros comerciales, hay tiendas de ropa y en la parte de arriba cines y restaurantes de cadenas y sin estrenos, tiene que ser lo muy popular, ¿no? Lo que tiene que haber ahí. Y sin embargo, Trajano lo que hizo fue, en la parte de abajo de ese centro comercial que él hizo, pues el comercio, la industria, lo que era importante para la vida de los romanos entonces, los alimentos que se consumían por aquella época, y en la parte de arriba de ese centro comercial, la zona de ocio, pero la zona era una biblioteca. Una biblioteca, o sea, fíjate, que es que qué personaje, ¿eh? Es un personaje impresionante, maravilloso, porque siempre cuando piensas en estos romanos, siempre los ves con el arma puesta, los conquistadores, que si dácico, que si pártico, pero claro, eran grandes ingenieros. Una de las cosas que yo recordaba estos años viajando por el centro de Europa, es que en los Alpes en estos momentos hay unos grandes viaductos que miras hacia abajo y ves una altura impresionante. Bueno, pues ese primer trazado sobre los Alpes ya se le ocurrió y lo hizo Julio César, que era ingeniero de caminos también. Es decir, estos señores no eran solamente grandes militares, sino que tenían una formación humanística impresionante, hablaban griego, hablaban latín, sabían matemáticas, eran grandes arquitectos y eran también zapadores. Pero claro, no solamente tenían este gran arquitecto, que en el caso de Trajano conocemos a Apolodoro de Damasco, sino que también ellos contribuían a la cultura de Roma, porque no sé si sabéis que, por ejemplo, la invención del anfiteatro, que es el redondo, es el de los leones, ¿no?, el que es como una plaza de toros, significa dos teatros, es un teatro semicircular unido a otro teatro semicircular. Eso fue una invención de Pompeyo Magno. Es decir, que es otro de los grandes generales de época republicana, pero que también contamos con construcciones de estos personajes que pensamos que solamente estaban todo el día de guerra, ¿no? Y además también mucha cultura en la limpieza, en el aseo, cuando en esa época prácticamente los otros pueblos pues estaban muy alejados, mientras que los romanos era una de las cosas principales que tenían. Y los griegos, sí, y los baños. Y además hacían caca en público, que es una de las cosas que me llama. Yo tengo una colección de fotos en cisterna, en letrinas romanas divertidísimas. Lo descubrí en Éfeso. Yo hasta que no llegué a Éfeso no lo sabía. Y dije, ¿y esto qué es? Y dice, pues nada, que fuera de las termas hacían caca en público y hablaban de política. Y digo, mira tú qué bien. Mientras dejaban su huella hablaban de la política. Exactamente, fijaros qué bien se estaba allí. Ahí no había diferencias sociales, eran todos iguales. Exactamente. Y luego acababan los ricos y los pobres. Exactamente, con perdón. Y una cosa muy curiosa que yo tampoco sabía es que Julio César era un gran sibarita y llevaba losetas y alfombras para su campamento, la tienda del general. No creáis que hacía así una, ponía la tienda y tenía hierbajos, no, llevaba sus losetas y sus alfombras para su tienda maravillosa, pues era un gran, y su váter portátil. Menos mal que has dicho eso, porque como estamos hablando del otro, creí que ibas a decir que Julio César era un gran cagón, digo. Bueno, que también lo fue en alguna que cosa, también lo fue, pero se ha descubierto el váter que él llevaba, era su trono, que obviamente. Que lo hacía muy cuando fino. Cuando decimos esa palabra, me voy al trono, todo tiene un origen. Exactamente, que tenía forma de trono, también lo lleva la reina de Inglaterra, también se lleva su trono portátil, o sea que. Bueno, pues de Julio César a la reina de Inglaterra, podemos titular esto, ¿no? Todos hacían lo mismo. No ha cambiado tanto el mundo, ¿no? Empezamos por el mercado y terminamos por el váter. Si no tenemos, no puede ser. Ana María Vázquez Hoyz, como siempre, es un enorme placer conocer y divertirse conociendo contigo. Lo mismo digo. Ahora, carpe diem. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y nos ponemos serios porque este tema es muy importante. Es el asunto de portada de la revista Año Cero. Alimentos tóxicos. Los intentos de envenenamiento de todos nosotros por parte de la industria alimenticia. Alimentos tóxicos. Un reportaje, un amplio reportaje que se presenta en la portada de la revista Año Cero. La revista de febrero, aunque ya está en la calle, que nos habla de cómo las multinacionales nos roban la salud y se lucran con nuestras enfermedades. De cómo los poderes públicos silencian la toxicidad de algunos alimentos de consumo masivo. Cosas que tú, yo, que todos tomamos, que todos comemos. Ahí hay mucho veneno, ahí hay cosas que nos enferman, cosas que nos convierten en pacientes crónicos. Ellos sacan dinero, nosotros perdemos salud. Alimentos, aditivos que están en todos los alimentos, todo lo que compramos, por ejemplo, el azúcar que está en prácticamente todos los productos alimenticios. 4 nos dice la revista Año Cero. 4 de las 10 primeras causas de mortalidad hoy en día son enfermedades crónicas cuya conexión con la dieta está comprobada. Cardiopatías, asuntos y enfermedades coronarias, diabetes, infartos, cáncer. Sea como fuere, estas alarmas alimentarias que se están produciendo, pero que no se hace nada en contra de ellas, para luchar contra ellas, han activado, por ejemplo, la alta concentración de arsénico inorgánico que presenta un producto aparentemente tan natural, lo que ocurre que lo que llega a los supermercados no es tanto como el arroz, tanto en grano, en nuestros errores, como el que se incorpora en infinidad de alimentos preparados, especialmente en los infantiles. Y es que tras la producción de muchos de los alimentos que hoy en día tomamos, tras su producción se encuentran un puñado de multitudinarias empresas muy poderosas que no tienen ningún impedimento a la hora de provocarnos enfermedades y provocarnos males con algunas cosas, con algunos de los recipientes, con algunas de las es que tienen los alimentos. Por ejemplo, el consumo excesivo del azúcar, que lo consumimos y mucho, y no solamente es el que hay en los terrones de azúcar, sino el que hay en muchos alimentos, porque provocan adicción, es la causa principal de la pandemia de sobrepeso que afecta al planeta y que alcanza niveles escandalosos, especialmente, insistimos, entre la población infantil, pero en todos. Y la culpa son de algunos aditivos, del azúcar. Alimentos tóxicos es el tema de portada de la revista Año Cero de este mes. Un tema, un artículo, un reportaje para leer, para estudiar, para reflexionar. Como siempre, la revista Año Cero protestando contra el mundo que nos ha tocado vivir. La era digital. Y el mundo que nos ha tocado vivir, Javier Sevillano, muy buenas. Muy buenas noches. Es un mundo en el cual se ha producido ya, ¿no?, en Corea del Norte, en Corea del Sur, perdón, esa conferencia de prensa de los responsables de Samsung, que han hablado de esas explosiones de los teléfonos, que han presentado los informes científicos relativos a los teléfonos en Asia y en algunos países, que ninguno de esos teléfonos, aunque digan yo tengo un amigo, yo tengo un vecino, eso es mentira, en la mayor parte de los casos a los que le pasó. No, esas baterías que parece que eran las culpables de ese problema, eso es lo que se ha dicho en esa conferencia de prensa, esas baterías estaban en otros sitios, no estaban en nuestro país, pero ha admitido su culpa, una culpa que fue y ha sido un gran problema para esta empresa, para Samsung. Sí, en efecto, le ha hecho perder unos cuantos millones de euros, concretamente casi más de 4.600 millones, es en lo que estima Samsung las pérdidas. Sí, hace un ratito, a las 2 de la mañana aquí en España, a las 10 en Seúl, uno de los responsables de Samsung ha dado la cara después de 4 meses que llevaban prometiendo que darían explicaciones, y hoy la han dado un poco, bueno, sucintamente. Evidentemente, ellos han achacado el problema a la batería, que es lo que todo el mundo sabía. Y, bueno, con lo cual el problema no estaba en los teléfonos. Exactamente, se descarta que ni el teléfono, no había ningún problema ni de software ni de hardware, era solo problema de la batería. Si te parece, vamos a poner un poquito del comienzo del DJ Cole, president of mobile communications business de Samsung. Presentando al señor Cole, que es el jefe de la división móvil de Samsung. Good morning. Que es uno de los que ha dado el comunicado. For joining us today. First of all, bueno, estamos oyendo la versión en directo que se ha producido a partir de las 2 y ha durado las explicaciones casi una hora, ¿no? Las 2 de la madrugada, hora española, las 10 en Seúl, ¿no? En Seúl. 8 horas de ventaja. 8 horas más tienen ellos. Es que está, bueno, recién llegado de Seúl, claro, Javier. Exactamente, hemos estado allí. Ha sido el enviado especial. Pues nosotros, antes de conocer la explicación oficial, ya habíamos indagado por nuestra cuenta cuáles podrían haber sido el problema por el que se generó la retirada de fabricación y del mercado de este teléfono. Estuvimos hablando con una doctora, concretamente la doctora, por aquí lo tengo, Rosa Palacín. Rosa Palacín es doctora investigadora del Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, la estuvimos preguntando a ella como experta en estos temas de materiales y también de batería, cuál era, a su opinión y a la opinión del mundo científico de estos temas, cuál era la causa que ellos creían la más posible. Y esto es lo que nos contestó la doctora Palacín. Y la causa de esto tiene que ser un cortocircuito. Es la única explicación para que un teléfono se pueda incendiar. Un cortocircuito quiere decir que se ponen en contacto el electrodo positivo y el negativo, como en cualquier batería. Entonces eso produce mucho calor y los componentes inflamables que lleva la batería pues arden. El dilema es cuál es la causa de ese cortocircuito, y pueden ser múltiples causas. Barajamos dos hipótesis como más plausibles. La primera sería que la lámina que separa el positivo del negativo, que tiende a ser siempre muy delgada para hacer las baterías lo más finas posible, pero que tiene que ser también un poco porosa, pues que esa lámina sea demasiado delgada o tenga algún pequeño defecto de fabricación, de manera que después, al laminar las baterías y hacerlas tan delgaditas, en algún punto pues puedan estar en contacto el positivo y el negativo, y entonces se produzca ese cortocircuito, efecto de diseño o de fabricación. Y la segunda hipótesis sería un fallo en la determinación de las prestaciones de seguridad, que entiendo que también debería haberse detectado ese problema. Y en este caso, eso podía ir ligado a intentar extraer de la batería la mayor cantidad de energía posible. Precisamente esto que te comentaba, Javier, es muy parecido a lo que ha confesado ahora Samsung. Sí, por ahí van las cosas, claro. O sea, la doctora sabe de lo que hablaba, lógicamente. Samsung ha investigado las dos modelos de batería que puso a la venta, con que puso a la venta este modelo de teléfono. ¿Recuerdas que primero esto sucedió con unas baterías que fueron fabricadas por una subsidiaria de la propia fábrica Samsung, y cuando intentando resolver esto lo más rápido posible, salió una segunda tanda de estos teléfonos fabricada por otra compañía ya externa a Samsung, ¿no?, que también dieron problemas, ¿no?, y ante eso fue por lo que se retiró. Bueno, pues analizando los dos con muchos medios, han empleado casi a 700 personas, han hecho pruebas en 200.000 teléfonos y con 300.000 baterías, y no solo ellos, sino que han pedido también que empresas externas a Samsung también estuvieran en este estudio, concretamente una norteamericana y otra alemana, ¿no? La famosa TÜV que vemos en muchos productos alemanes, la TÜV Rheinhold, que es una empresa que se dedica a certificar este tipo de cosas, ¿no? Entonces han llegado a la conclusión que el problema era diferente en cada una de las dos, ¿no? En una, en la que ellos han denominado batería A, porque en esta rueda de prensa no han identificado cuál era la de su empresa subsidiaria y cuál era la de la exterior, en la que han denominado A, han dicho que en efecto era un problema de diseño, que no había, no existía esa lámina que nos ha hablado la doctora. Es decir, ella nos dice que puede ser tan delgada que haya conexiones entre los polos. Bueno, en este caso era tan delgada que no existía directamente, ¿no? ¿Qué más te decía ella? Exactamente. Y ella, como podemos escuchar, aparte ella se mostraba un poco asombrada de que una empresa de tal potencial como Samsung pueda llegar a cometer esta serie de errores. Si llevamos la batería al máximo de la carga y digamos nos pasamos, tiene lugar una sobrecarga y entonces tienen lugar reacciones químicas que no son las que esperamos en la batería, sino otras reacciones químicas adicionales que no las buscamos. Y esas pueden generar pequeñas dendritas, pequeñas agujitas de litio metálico, que esas sí que pueden perforar también la membrana que conectaba, poner en contacto el positivo y el negativo y dar lugar a ese cortocircuito. O sea que, en resumen, la causa muy, muy probable es un cortocircuito, y el origen de ese cortocircuito pues podría ser discutible, tanto un problema de fabricación como de diseño, o incluso en intentar pues maximizar la energía de la batería a expensas de un pequeño riesgo de seguridad que ha demostrado no ser tan pequeño. Y evidentemente no ha sido pequeño, porque se ha montado un escándalo enorme, sobre todo en Asia, con esos teléfonos, con el Samsung 7, ha provocado la caída en la bolsa de esta empresa, ha provocado un auténtico cataclismo en el mundo digital, en el mundo de las empresas. Sin embargo, y yo te lo decía y lo explicaba, que cuando se hablaba de ese problema en España, todo el mundo conocía a alguien que su teléfono era uno de esos que había estallado. A mí me sonaba muchas de esas informaciones, y también se ha confirmado en cierto modo, me sonaba un poco leyenda. ¿A España han llegado estos teléfonos? No, sí, parece, ¿no? Llegaron. Vamos a ver, hubo una preventa, que son los teléfonos que llegaron, incluso de esa primera preventa en el mes de agosto llegaron algunos a distribuirse. Lo que pasa que, como ya rápidamente todo este problema estalló, se puso por parte de Samsung en marcha todas las medidas que adoptaron, de primero pedirles que devolvieran los teléfonos, que se les cambiaba por otro, aunque, como aquí en su momento apuntamos, hay gente que se ha quedado el teléfono porque, bueno, piensan que en el futuro eso puede ser una pieza rara. En esa, y una cosa es el teléfono, otra la batería. Claro, y lo que hizo Samsung fue enviar una autoactualización para inutilizar completamente el teléfono, ¿no? Pero bueno, sí llegaron aquí a España algunas unidades, pero no en la cantidad en la que se comercializaron en Corea del Sur y en Estados Unidos, que fue donde más se produjo este problema. Y no parece que se haya atendido a gente con problemas reales en nuestro país con esta batería. Aquí, ¿no? En España no hay constancia de que haya ocurrido algo importante, alguna persona manipulando algún teléfono de estos. Aquí en España no se tiene constancia de que haya ocurrido algún incidente de estos tan importantes como en otro lado. Javier, sí. Con la comunicación que han hecho, e independientemente de lo que han estado comentando de las posibles causas, ¿se supone que ahora el teléfono han conseguido ya darle utilidad, o directamente este diseño lo dejan aparcado y se ponen con otro? En efecto, el teléfono fue retirado de fabricación. Había muchos millones de unidades ya fabricadas, pero fue retirado, no se siguió distribuyendo, e incluso, como ya hemos comentado, se pidieron a los usuarios que ya lo tenían que lo devolvieran, que se lo sustituyeran, o bien por otro modelo que ellos eligieran, o de esas mismas prestaciones, o por incluso devolvían el dinero. El teléfono ahora se ha comprobado que el teléfono en sí está bien, que es un problema de las baterías, pero claro, esto le causó a Samsung un problema de imagen tan importante, que lo que hicieron inmediatamente, cuando vieron que ni de una forma ni con otra batería se solucionó el problema, dijeron: fuera, nos quitamos este problema radicalmente del mercado y nos dedicamos a otras historias, ¿no? Fue un fallo porque no era un teléfono en sí, era un nuevo gadget que ellos ya habían, bueno, que se llama Phablet, que es una mezcla entre teléfono y tablet, ¿no? Es un buen dispositivo. Cuando salió, todo el mundo lo juzgó como muy bien, pero bueno, este problema entre la fábrica subsidiaria y la otra fábrica no china, lo testaron, que fue otro lo suficiente. Problema. El otro problema en la segunda parte de baterías simplemente fue un problema de soldaduras. El cobre se recalentaba y se fundía, y entonces provocaba otra vez el mismo problema que provocó la primera batería. Esto fue por el apresuramiento en fabricar nuevas baterías para hemos de recordar lo que hemos dicho mientras aquí estábamos en la tertulia debatiendo, dando información. Bueno, pues estaba Javier Sevillano viendo y asistiendo a esa rueda de prensa en Seúl, en donde los científicos de Samsung han expuesto el resultado de las investigaciones que han efectuado. El Samsung 7 no era exactamente el culpable, era la batería fabricada para el Samsung 7. Lo que sí quiero aclarar, que es lo mismo que nos ha contado la doctora, que se está exprimiendo tantísimo la tecnología, que los teléfonos son ya tan perfectos, tan miniaturizados. Miniaturizados, pequeñitos, exactamente. que las baterías no van a esa velocidad de tecnología, y entonces resulta imposible que una pedir tanto a la batería que tenga tanta potencia y cada vez que sean más pequeñas. Eso, la tecnología no de baterías no está al mismo nivel. Pero en cambio el modelo de Samsung es grande, o sea, independientemente de que la batería es muy planita y muy pequeña para que no tenga peso, el modelo de pantalla es grande. Y tienen muchas aplicaciones y hay que cubrir la potencia del color, es decir, todas estas baterías, a mí me contó la doctora ya fuera de entrevista, que estaban creadas casi antes, en la época donde eran las baterías eran monocromas y tal, y bueno, la tecnología no ha dado más. Esto no solo le ha ocurrido a Samsung, a Sony le ocurrió hace unos cuantos años también con una serie de ordenadores portátiles, incluso ocurrió en las baterías de un Boeing también hace muchos años también. De un avión, nada más y nada menos. Más preocupante. Bueno, pues es importante este detalle. Muchas gracias a Javier Sevillano por ese seguimiento que has efectuado en todas estas semanas con el tema de Samsung, y que esta noche, bueno, pues con la rueda de prensa de los responsables de Samsung, los responsables científicos, se han conocido algunos datos. Y que además son muy educados porque lo han hecho en el horario del programa, hombre, como claro, tiene que ser. Se lo hemos pedido. Son muy majetes. Hasta aquí la Rosa de los Vientos. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero con José Ramón de la Morena, con el Transistor.